You. Barrio Canino. Barrio Canino. Bueno. Buenas tardes, bienvenidos, hijos del rock and roll. Os saludan los aliados de la noche. Muy buenas y bienvenidos a un programa más de Barrio Canino. Programa hecho 100% con carne de perro y con denominación de origen en el extrarradio madrileño. Bienvenidos a Ágora Sol Radio, emisora libre, autogestionada y asamblearia que nació en mayo del 2011 en la acampada Sol al calor del movimiento 15M. Y ya casi podemos decir que casi a punto de cumplir 4 años esta emisora. Madre mía, cómo pasa el tiempo. Y si tenemos que decir hoy una cosa, es que los caninos tampoco somos delito. En este programa que vamos a dedicar a la ley Mordaza, con No Somos Delito en el estudio y con unos cuantos invitados también al otro lado del teléfono. Barrio Canino 150, hoy número redondo. Empezamos. Doctor Harry en la casa, vaya ruidaco que nos traes hoy. Muy buenas tardes, y hoy he comprometido con la línea editorial del programa, escucharemos punk, pero bueno, no es eso lo que me preocupa. Vengo muy preocupado por algo que también tiene que ver con el tema que trataremos hoy en el programa, y es lo ocurrido esta mañana en Ofelia Nieto 29. Ha sido escandaloso, para mí se queda corto como palabra. A ver si dedicamos también algún ratillo a hablar de ello. A lo que vamos, ¿tú eres delito? Mi carne es delito, amigo, pero por otros motivos. María Canina, buenas tardes, ¿tú eres delito? Buenas tardes, no, yo creo que no. Y saludamos también a nuestro invitado hoy en el estudio. Hoy va a haber varios invitados al otro lado del teléfono, pero solo uno de ellos se ha atrevido a venir hoy aquí en carne y hueso. Tienen miedo. Tiene valor. Carlos, no tenemos miedo. Carlos Escaño, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Voy a intentar no hacer ninguna broma con el apellido. Pero se me ocurre un montón de cosas, ¿eh? Tiene peligro. A lo largo del programa, como decimos, contactaremos con varios de los invitados que también pueden estar relacionados con esta temática. Estoy viendo aquí, doctor Harry, que hay un tema de Alice in Chains en el playlist. Esto es un doble sentido por nuestra compañera Alit Witt. Y por las Chains. Y por las Chains, ¿no? Sí. Bueno, luego hablaremos con ella. En el sentido desgraciado. Así es. Esto sería Alicia Amordazada, ¿no? O encadenada, sí, sí. Amordazada en este caso que nos ocupa hoy. Os recordamos los métodos de contacto con Barrio Canino y con Ágora Sol Radio. Nuestro correo electrónico, barriocanino@agorasolradio.org. También estamos en redes sociales, Facebook, Twitter, en Instagram también. Y saludamos también a las 15 emisoras que redifunden el programa semanalmente a lo largo y ancho de esta piel de toro. Saludamos a la gente que nos escucháis a través de Radiopolis en Sevilla, también de la Radio Libre de Écija, a la gente que nos escucháis desde Radio Almaina en Granada, Radio Mutante en Alicante, Radio Clara y Radio Malva en Valencia, Radio Topo en Zaragoza, Radio Bronca en Barcelona. Saludamos a la peña del Concejo de Nava en Asturias, que nos escucháis a través de Radio Nava, Radio Filispín en El Ferrol, Radio Ritmo en Getafe, Radio Almenara en La Ventilla, Radio Enlace en Hortaleza, la emisora libre y autogestionada aquí en Madrid, Radio ELA, y mis vecinos de Radio Chamán en Móstoles. Molaría que pudiéramos enganchar las 15 emisoras todas seguidas y escuchar el mismo programa 15 veces. Bastante largo es ya. Sí, sí. A veces cuesta una sola vez, imagínate, 15. Pero tenemos trucos para que sea más digerible, y es picar fina carne de perro al principio de cada programa para que se pueda hacer la digestión, doctor Harry. Carne fina, muy finita. Hoy debáis muy finita, además, ¿eh? Es elegante, en grado máximo. Vamos a empezar a escuchar ya la lista musical del día, que bueno, pues tiene que ver con diversos aspectos, que además iremos hablando a lo largo del programa, desde cortes y prácticas desaconsejadas en lo que se refiere a la libertad de expresión en un país, expresiones de brutalidad policial que también tienen que ver bastante con esta ley de seguridad ciudadana. Y bueno, vais a ir viendo que esta ley toca muchas cosas y toca muchas partes, así que iremos viendo poco a poco canciones que tengan que ver con todo esto, pero hemos empezado con una canción que, sabéis, debe ser canina, debe contener la palabra perro en alguno de sus aspectos, viene el nombre del grupo, canción, etcétera. Y hoy tengo una que además me encanta. El grupo que vamos a escuchar primero se llaman Canelas de Cachogo, son un grupo brasileño de Sao Paulo. Se formaron en el año 96 y, bueno, en aquellos años finales de los 90, que la electrónica parece que triunfaba, a estos chavales les dio por intentar regresar a las raíces del punk rock y del hardcore. Y, bueno, también se sabe, en Brasil también es una zona donde la fusión es interesante, así que, cómo no, aparte de intentar volverse puristas en ese sentido, también tocaban reggae, funk, etcétera. No en el tema que vamos a escuchar ahora, que se llama Justicia, y en el cual, al igual que en casi todos los temas de Canelas de Cachogo, tocan siempre temas políticos desde una óptica siempre muy clara y directa. En esta canción, nos hablan de, bueno, de cómo todos los políticos corruptos que pisan ligeramente las prisiones, en el mejor de los casos ligeramente, en algunos ni las llegan a pisar, mientras que al común de los mortales nos tratan como a perros en las prisiones y comisarías. Esto pasa en Brasil, también pasa en España, ¿verdad? Me suena a mí. Además, el nombre de la banda, Canelas de Cachogo, viene de un dicho popular allí en Brasil, que es el típico chavalín que pasa el día entero fuera de casa y que solo vuelve para comer y dormir, al que su madre le dice: "Menino, você comeu canela de cachorro?". Y viene a decir algo así como: "¿Qué pasa? ¿Comes patita de perro o qué?". Aquí tenemos Canela de Cachorro, Justiça. Go! pelos crios nós queremos punição. Sem refrescar a pena da história da nação, cadeia neles, eu quero vê-los atrás das grades, pagando pelos crimes contra a sociedade. Que se cesse a roubalheira, caixa dois, corrupção. E chega de nós sermos tratados como um cão. Porque só pobres são presos e os ricos ficam soltos. Que dissessa não igual pra todos, julgando e punindo somente os inocentes e deixando livres verdadeiros delinquentes. No Brasil tem muita coisa errada. Quem tem dinheiro é gente, quem não tem não é nada. Precisamos mudar essa concepção. Nós queremos que os culpados não escapem da prisão. Que dissessa, meu irmão. E nós destacados como cão. You. Barrio Canino. Como decíamos en la presentación del programa, tenemos en el estudio a Carlos Escaño, de No Somos Delito, uno de los portavoces de No Somos Delito, una plataforma muy amplia, de la que ahora vamos a hablar también con más detalle, y una de las plataformas que más fuertemente ha protestado y ha aglutinado a colectivos que están haciendo un intenso trabajo contra lo que nosotros coloquialmente conocemos como Ley Mordaza. En particular sería la Ley de Seguridad Ciudadana, aunque quizá esto de la Ley Mordaza, y ahora lo puntualizamos, habría que aplicarlo a un concepto algo más amplio que lo que es estrictamente la Ley de Seguridad Ciudadana. Y bueno, este programa va a ser largo, y van a intervenir unas cuantas personas, así que yo creo que podemos analizar el tema de la Ley Mordaza, la Ley de Seguridad Ciudadana y otras reformas legislativas que ha habido en estos dos últimos años desde distintos puntos de vista y con bastante profundidad. Así que si te parece, Carlos, por centrar un poco tanto a nosotros como a la gente que nos está escuchando, cuéntanos un poco qué es la plataforma No Somos Delito, quiénes la integráis, qué colectivos estáis ahí y más o menos en líneas generales en qué ejes de trabajo os estáis viviendo, ¿no? ¿Qué tipo de cuestiones trabajáis ahí? Bueno, o sea, es una plataforma, ¿no? O sea, el mismo nombre lo dice, es ciudadana y es muy activista, ¿no? Y muy activa. Y lo conforman pues tanto movimientos sociales, organizaciones, tanto trabajan en el ámbito de los derechos humanos o sobre tema de migraciones, temas medioambientales, genial. Y también forman parte de la plataforma organizaciones de juristas, ¿no? Entonces, pues nos encontramos desde Greenpeace, Sorracismo, ahí están Legal Sol, la Asociación Libre de Abogados, asambleas del 15M, pues un montón. Y también buscamos como plataforma que tiene unos objetivos muy claros, que es parar las leyes mordaza, que esto es la Ley de Seguridad Ciudadana, la reforma del Código Penal, también denunciamos el tema de las tasas, o la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Al tener un objetivo tan claro, lo que buscamos es aglutinar a todo tipo de organizaciones con esos objetivos definidos. Entonces, por ejemplo, en los últimos tiempos se han unido, pues, por ejemplo, la Coordinadora de Organizaciones, la CONDE, o sea, de Cooperación al Desarrollo, o la Plataforma 2015 y más, que también son organizaciones pues progresistas que trabajan en temas de desarrollo. O sea, todo tipo de organizaciones por esos objetivos comunes. ¿En qué ejes trabajamos? Bueno, pues tenemos ese objetivo clarísimo de parar esas leyes que consideramos que son antipersonas, que son anti-ciudadanía movilizada en el ejercicio de sus derechos, anti-personas que parecen que estorban a este gobierno, ya sean inmigrantes o personas en situación de exclusión social. Y para ello nos organizamos en una serie de líneas de acción, ¿no? Pues en extensión, comunicación, análisis y acción. Hemos abordado y seguimos abordando, digamos, cuatro líneas. Bueno, movilización a nivel nacional e internacional, para la movilización internacional, por ejemplo, no le había comentado, la Marea Granate tiene un rol muy importante. O sea, la última movilización que hicimos el 14 de febrero, fueron ellos los que reunieron a grupos de personas en frente de las embajadas de más de 10 ciudades de Europa y de América Latina, ¿no?, denunciando la ley en Mordaza. También nos resulta muy importante que se conozca a este país como vulnerador de derechos humanos fuera de España. Esto es un tema que les hace daño. A nivel nacional, pues apostamos por el trabajo en red, la movilización no solo en Madrid, sino que fomentamos a que hayan movilizaciones y actos en todo el territorio nacional. Y en ese sentido, tanto el 20 de diciembre como este 14 de febrero, pues hubo movilizaciones en más de 20 ciudades. Y a nivel de incidencia, pues a nivel internacional abordamos a nivel europeo y también de Naciones Unidas. En este sentido, por ejemplo, presentamos una carta con más de 14 organizaciones al comisario de Derechos Humanos del Consejo de Europa y también al relator de Libertad de Reunión de Naciones Unidas. Que, por ejemplo, bueno, tenemos la buena noticia que el pasado 23 de febrero el Naciones Unidas, 5 expertos de derechos humanos, han denunciado a España por estas leyes que ni siquiera se están aplicando, que están en proceso. Esto es algo poco usual y ya es una forma de visualizarnos de cara hacia afuera que si estas leyes se aprueban, este será un país el que tiende hacia un Estado autoritario que recuerda a tiempo de la dictadura. Madre mía. Pues sí, la verdad que sí. Estamos hablando de la ley Mordaza o ley de seguridad ciudadana. Has tocado otras, o has mencionado otras distintas leyes, algunas en proyecto, otras aprobadas. Concretamente en el caso de la ley de seguridad ciudadana, ya la tratamos aquí en Barrio Canino en un programa anterior y hablábamos de ello como algo futuro, ¿no? Estábamos poniendo, digamos, de alguna manera en alerta a la gente para que fuera de alguna manera conociendo algo que si bien se trataba de manera muy somera en los medios de comunicación generalistas, queríamos profundizar un poco más en ella. Hoy ya es una realidad, la tenemos aquí y cuéntanos así de manera un poco, porque evidentemente una ley tiene 18 millones de páginas, resúmenos un poco para meternos en harina qué es esta ley de seguridad ciudadana, qué consiste. Vale, si quieres sitúa un poco de, está ya casi aquí, pero todavía no está aquí, ¿no? Y esto es muy importante. Sí, sí, también especificanos por ahí un poco. Sí, vale, comentar que el anteproyecto de ley de seguridad ciudadana se aprobó en Consejo de Ministros en julio. Ajá. Luego, el 16 de octubre fue cuando terminó el plazo de enmiendas a la totalidad, que esto fue muy interesante. Presentaron enmiendas a la totalidad todos los partidos de la oposición. Uh-huh. Esto es muy interesante porque visibiliza la solidaridad del Partido Popular. Luego, hay todo un proceso en el Congreso que finalizó el 11 de diciembre. De cara a esa fecha que fue clave, para esa época rompimos completamente la barrera mediática, porque hemos tenido bastante barrera mediática sobre este tema, ha sido muy difícil que salga en los medios. Sin duda. Hicimos ya de todo. Hicimos un acto en la escalera del Congreso de los Diputados con todos los partidos de la oposición, hicimos una movilización en Sol, presentamos una carta al relator de Libertad de Reunión, se hizo una encuesta en Metroscopia en la que se decía que 8 de cada 10 ciudadanos y ciudadanas de este país no quieren esta ley Mordaza y muchas cosas más que ya no me acuerdo. Bueno, metimos a la Solfónica en el Congreso, sí, que salió también en muchos medios. Que salió en todas partes. Ya hubo un reclamo ciudadano durante 3 días, fue el tema más hablado en las redes sociales durante 3 días completos, que esto es bastante poco usual. Y hubo un llamamiento ciudadano que hizo que el 20 de diciembre hubo miles y miles de personas manifestándose en muchísimas ciudades españolas, ¿no? Por ejemplo, 7.000 personas en Barcelona, 5.000 en Madrid. De ahí pasamos al trámite en el Senado, porque una vez que termina el Congreso, entra el Senado, que para mucha gente no sirve absolutamente para nada, ese sería otro tema del que podríamos hablar. Pero digamos que ese trámite entendemos que termina el 11 de marzo. Y entendemos que se van a aprobar unas autoenmiendas del Partido Popular. Eso implicará que se tenga que ratificar en el Congreso de los Diputados esta ley, la ley Mordaza. Además, entendemos que ha cogido un camino ya paralelo. O sea, igual que iba muy rápido con la ley Mordaza, el Código Penal estaba más paralizado, le metieron el turbo y más o menos lo han equiparado y ahora mismo están al mismo tiempo en el Senado. Con lo cual es posible que lo aprueben al mismo tiempo, porque en realidad la reforma del Código Penal y la ley Mordaza van de la mano. Uh-huh. Entonces tenemos ese hito para el cual ya estamos planificando cosas. Sin embargo, como ves, nosotros teníamos ya en mente cómo es una realidad, pero no somos nosotros solamente, sino la ciudadanía entiende que es una realidad la ley Mordaza, que está ya, y no solamente la ciudadanía, sino que las fuerzas de seguridad del Estado también lo dan por hecho. Vamos a escuchar un corte que ocurría hace unas semanas en Bilbao, en la cual está grabada en un vídeo, podéis encontrarla en vuestro buscador favorito, una conversación entre una ertzaina. Hay unos cuantos que están haciendo un bloqueo en una calle y unos cuantos activistas que están enfrente. Vamos a escuchar. No podéis hacer lo que queréis, pero yo también escucho el sistema de asesino. Es verdad, yo no soy ningún asesino, de maltratito pecho. Ah, no, entonces ¿con qué acabo? Tienes derecho a eso, ¿no? A llamarme asesino, hijo puta y lo que te dé. Como habéis hecho, claro. Ni los que están ahí, ni los que estamos aquí, hemos participado todos. Ya lo sé, ya. Yo como no he estado, no lo he visto. De acuerdo. Pues, hay sentencia judicial. Bueno, la próxima vez que me vuelvas a llamar asesino, te advierto que pasas por ahí. Que lo sepas, ¿eh? No voy a tolerar que me llamen que tengo que llevar a un cambio de delito. Ve conmigo, por favor. Va porque eres tío, va porque eres tío. ¡No corráis, no corráis! Nos llama asesino. Que no, hombre. Está llamando asesino. Bueno, parece un sueldo que te insulta. Hay sentencia. Así. Vale, pues bueno, lo comprobamos. Hay sentencia. ¿Tú sabes lo que es la ley de seguridad ciudadana? Sí. Lo sabes, ¿no? Sí, claro. Pues eso te impide insultarme a mí. Tú no puedes insultar. Ah, esa ley no impide. Pues quieres que lo comprobamos y que lo dictamine un juez. Exactamente. Ya está. Pero esto se acaba. Tendremos que hablar. Aunque me llamen asesino, me lo voy a decir. Este no es el sitio para que. Sigamos hablando. Llamando al asesino, digo, ya que esto lo estáis europeizando, aguantéis así estoicamente vuestros los insultos, es parte de vuestro sueldo y punto. Es parte de vuestro sueldo y punto. Y punto. Bueno, también había cierta testosterona en el discurso, ¿eh? Sí, pero como veis, el ertzaina ya daba por hecho, decía, tú sabes lo que es la ley de seguridad ciudadana, pues eso te impide insultarme, dice. Y él da por hecho que ya le impide insultarle. Claro, es que ley de seguridad ciudadana, a día de hoy tenemos una ley de, claro, de seguridad ciudadana, que es la famosa ley Corcuera, la ley de la patada en la puerta. Y ahora lo que pasamos, esa es una ley muy criticada, y lo que tenemos en los últimos tiempos es una interpretación un tanto ambigua por parte de las fuerzas de seguridad y una interpretación muy restrictiva de derechos de la actual ley. Uh-huh. Y luego, bueno, sabemos que cuando te vas a una manifestación pues te pueden untar a multas, y por cuestiones tan sencillas como ejercer tu derecho de manifestarte, si esa manifestación no se ha comunicado, que es un trámite administrativo, te pueden multar con la actual ley. Uh-huh. Algo que vulnera una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que lo que indica es que tú no se puede es decir, que la limitación del ejercicio de la libertad de expresión y de reunión pacífica tiene que basarse en un atentado, o sea, que se atente contra bienes, contra personas, de una forma clara. Y no se puede sancionar a las personas si se están manifestando de una forma pacífica, aunque no haya realizado la persona de turno que tenía que hacerlo la comunicación de que uno se iba a manifestar, ¿no? Sobre esto hay muchas cosas, y eso tenemos que tener en cuenta, que no somos delito, obviamente tampoco está de acuerdo con la actual ley de seguridad ciudadana. El problema es que la actual ley Mordaza agrava la situación muchísimo más, llevándonos más allá de lo que para muchos eran las líneas rojas de un Estado social y democrático de derecho. Entendemos que con estas leyes nos salimos de ese marco. Ajá. Pero es verdad que el Estado siempre ha dicho, o el gobierno del Partido Popular en estos últimos tiempos siempre ha dicho que la ley de seguridad ciudadana, como que la pedimos los ciudadanos y ciudadanas. No es verdad, porque se ha demostrado, aquí cuando hablamos del tema de las cárceles, creo que fue el abogado el que dijo que España era uno de los países más seguros de la Unión Europea, no sé en qué número estaba, ¿no? ¿Qué crees que hay detrás? Porque indudablemente hay algo detrás, que es coartarnos la libertad de expresión, claramente, ¿no? El ejemplo que acabamos de escuchar de con la policía, habrá más ejemplos. Sí. Está claro que más seguras no vamos a vivir, o yo lo veo así al menos, como lo ves tú. Sí, lo primero, el OPI de la ciudadanía no es un reclamo ciudadano, y eso está totalmente claro y es una de las primeras respuestas que dimos, ¿no? ¿Es una ley necesaria? Tampoco, porque no estamos viviendo de forma real una situación de inseguridad ciudadana. La inmensa mayoría de las movilizaciones han sido pacíficas, totalmente. En el caso en el que haya algún tipo de disturbios, ya está reglamentado cómo se debe proceder ante ello. ¿Y qué es lo que busca el gobierno? Bueno, pues está claro que durante estos años que ha estado aplicando su política neoliberal, el de recortes claros en los derechos económicos, sociales y culturales, que ha sido y está siendo devastador para la ciudadanía, obviamente la ciudadanía dice, vale, tú no te ocupas de tu función, que es defender mis derechos, pues nosotros los vamos a defender. Y se han desarrollado técnicas efectivas de defensa de los derechos de la ciudadanía. Ya está el tema, yo qué sé, por ejemplo, la PA, ¿no? Que es una de las organizaciones que en esta ley, que lo que han hecho ha sido sacar un listado de organizaciones que tienen prácticas efectivas, pues lo han convertido en algo sancionado, ¿no? Bueno, pues eso lo ha hecho de una forma generalizada para limitar o para intentar erradicar esas prácticas de denuncia ciudadana. ¿Qué es lo que pasa? Que en un Estado democrático donde uno delega a unos señores que en principio te representan una serie de cuestiones, es fundamental que a la ciudadanía al menos no se le quite su capacidad de oponerse a aquello que no comparte. Y eso es lo que nos están quitando con esta ley Mordaza y con esta reforma del Código Penal. Con lo cual, el trabajo de No Somos Delito, que somos unos pesados, que estamos ahí todos los días dándole, y la gente dirá, pero qué pesas que se caen ya, si es que no paran ni un día. Es que para nosotros la regresión que se va a producir en este país con estas leyes va a ser impresionante. Y luego puede que sea mucho más difícil restituir eso. Sí. El que nos callen. Todo lo que nos quitan luego es infinitamente mucho más complicado volver a recuperarlo, claro. Exacto. Y si queréis, porque pediste ese ejemplo. Ajá. Digo unos cuantos ejemplos. Dinos. Por ejemplo, venga, las asambleas, ¿no? O sea, queremos hablar sobre un tema y nos juntamos en una plaza, ¿no? ¿Qué daño hay ahí a quien sea? Bueno, pues eso será multa entre 100 y 600 euros para cada persona que se junte en una plaza a hablar sobre lo que quiera. En base a, o sea, es decir, te juntas en una plaza 10, 15 personas, ¿podrían acusarte de algún tipo de delito? Bueno, cuando hablamos de la ley Mordaza no hablamos de delitos. Ajá, ahí está la clave del asunto. Vale, entonces, la clave de las posibles restricciones a la libertad de expresión, de reunión, de manifestación es cuando uno atenta contra bienes o contra personas, ¿no? Cuando te cargas algo, rompes un escaparate o le pegas a una persona, por ejemplo. Uh-huh. Y tiene que ser de forma proporcional, porque lo mismo estás generando un perjuicio al cortar una calle, pero tú estás ejerciendo un derecho legítimo y fundamental en una democracia, y eso se debe salvaguardar. ¿Qué es lo que pasa? En esta ley de seguridad ciudadana lo que meten es el término de orden público. Él mete términos tan ambiguos que queda a la discrecionalidad de la policía, que luego sabemos que eso tiene bastante peso a la hora de que eres sancionado. Uh-huh. Porque otra de las cosas es, había cuestiones que se llevaban por la parte penal, que eran las faltas, y algunas de ellas se van a la ley de seguridad ciudadana. Eso quiere decir la vía administrativa. Ellos son juez y parte, ¿no? O sea, pierdes tutela judicial efectiva. Y cobradores, además. Y cobradores. Y si ya tenemos una interpretación bastante restrictiva o ya un deseo de aplicar la ley Mordaza antes de que se apruebe, pues imaginémonos qué sucederá cuando se apruebe. Otro ejemplo, por ejemplo, por obstaculizar o intentar impedir un desahucio de 600 a 30.000 euros. A una persona que intente eso. Esa lleva nombre, ¿no? Directamente, para quien va. Claro. El tema, por ejemplo, del escalamiento de edificios, ¿no? Las pancartas estas, las de Greenpeace. Esta también lleva nombre. Creo que esas han bajado un poquito y ahora van de 100 a 600 euros. Pero luego tenemos por desobediencia pacífica a la autoridad, pacífica, desobediencia pacífica. Es decir, que no atentas en ningún momento contra ellos, de 600 a 30.000 euros. Hay una buenísima, el que ellos, una de las últimas, porque han ido cambiando mucho esta ley. En el proceso, ¿os acordáis? Radio Televisión Española, bueno, pues ellos también se movilizaron en contra de lo que está pasando en Televisión Española, ¿no? Entonces dijeron, ah, sí, están haciendo algo efectivo que nos está denunciando en defensa de derechos. Vale, pues vamos a meterle de 30.000 a 600.000 euros por protestas en infraestructuras, por ejemplo, críticas, que además las infraestructuras críticas no son conocidas todas, es decir, puede que te estés manifestando en una infraestructura crítica, has tenido mala suerte y por eso te pueden multar hasta con 600.000 euros. ¿Lo que es crítico, lo que no es crítico, está definido o también es ambiguo? No, es secreto. Ah, bien. Entonces tienes que tener... Hay un mapa en Google que te... Abrazo al radio no es crítica, no te preocupes. Uy, que no. Hay que garantizar la emisión 24 horas. Piquetes informativos de 600 a 30.000 euros. O, bueno, está también... Piquetes informativos de 30.000 euros, esto tiene nombre, también se llama Huelga General, ¿no? Sí, yo creo que eso un compañero hablará después. Y hay una también es buenísima. ¿Qué nos defendía en una manifestación contra una fuerza del orden que se pudieran estar extralimitando de sus funciones? Que se pudiera ver eso. Uh-huh. Con lo cual, el medio de comunicación periodista que quiere sacar algo, además de que es arriesgado, y sobre esto Amnistía Internacional sacó un vídeo que es muy potente, además de que es arriesgado porque te pueden pegar a ti también, ahora te podrás llevar una multa de hasta 30.000 euros. Con lo cual, eso va a generar una indefensión ante la policía, fijémonos en qué término estamos hablando, una indefensión ante la policía bastante grande. Bueno, más indefensión ante la policía, que mayor, la hemos tenido, eso. O sea que esto tampoco... Yo me imagino que es posible, a lo mejor en el hipotético caso, cosa que yo entiendo difícil de que ocurra, de que un periódico como El País, El Mundo o la ABC decidiera que uno de sus periodistas grabara o hiciera algún tipo de cosas, estos medios, que no lo van a sacar, podrían pagar los 30.000 euros de multa, pero para todos los mediaactivistas, periodistas ciudadanos, etcétera, etcétera, esto se convierte ya en un candado así directamente a todos tus móviles y cámaras, mumbles y cosas de estas, ¿no? En una mordaza en toda regla. Si sí, te sí. parece, vamos a escuchar un poquito de música y luego ponemos un ejemplo muy claro, mejor aunque nos lo ponga la persona que lo está sufriendo, de esto que acabas de decir tú. Exacto. Vamos a escuchar un tema para mientras contactamos con nuestra siguiente invitada, de los Dicks. Los Dicks es un grupo que yo no sé por qué no conocía, porque es que tienen todos los ingredientes caninos necesarios para gustar en este programa, además a todos y a todas. Los Dicks son una banda estadounidense de punk rock que se formó en Austin, en Texas, en el año 80. Este grupo original se disolvió en el 86 por unos motivos curiosos y, bueno, se reconstituyó en 2004 y siguen todavía en activo un poco, ya mayorcetes, pero siguen dando caña. Esta banda es considerada bastante influyente dentro del punk estadounidense porque introdujeron ese sonido. Ya había habido a finales de los 70, una gran serie de bandas como Black Flag, Bad Brains, etcétera, que cultivaban este estilo del hardcore, pero además los Dicks introdujeron también un elemento un poco de blues, ¿no? Y de música de raíces americana propia de donde eran ellos. Son considerados además pioneros del queercore, debido a que su cantante, Gary Floyd, declaró públicamente en aquellos años que era gay, era homosexual, y lo hizo además en un entorno bastante homofóbico, que era el de los punks de estadounidenses, sobre todo del sur de Estados Unidos. A lo mejor en Nueva York o Los Ángeles la cosa era distinta, ¿no? Pero decir que eres gay en Texas es bastante jodido. Y esto, pues, de alguna manera le copropició, debido a presiones, a que en el año 86 se moviera a San Francisco, de ahí que la banda se separara durante todos estos años, ¿no? Vamos a escuchar el primer single que editaron los Dicks, el Hate the Police, Odio a la Policía, que además es un single que por derecho propio es uno de los estándares del punk de Estados Unidos, no solamente por el sonido que tiene, que vais a escuchar rápidamente e identificaréis, sino que además era el primer tema en el cual, junto con Black Flag, atacaban directa, evidentemente y abiertamente a la policía de una manera no irónica, sino muy clara. Vamos a escuchar a los Dicks. I had a bad day. Bueno, pues aquí seguimos en este Barrio Canino 150, hoy programa dedicado a la ley Mordaza, a las leyes Mordaza, hoy con Carlos Escaño de No Somos Delito aquí en el estudio y bueno, pues también con varios invitados al otro lado del teléfono, así que vamos a saludar ya a nuestra siguiente invitada, no sé cómo presentarte, Alit Witt. Alit Witt o Ali, da igual, o Ali Ernesto. O Ali a secas. Me llama Ali. Ali es una de las, seguro que muchos la conocéis, de las redes y de sus streamings, es una de las media activistas más activas en Madrid en los últimos meses, incluso años. Ali, cuéntanos un poquillo tu caso más reciente así con el tema del recorte de libertades a la hora de informar en las calles. Pues mira, si te cuento lo más reciente es que hoy hemos cobrado toda la prensa en el desahucio de Ofelia Nieto. Incluso un cámara de televisión se lo han tenido que llevar. Eso es lo más reciente. Y lo anterior es que me han puesto una denuncia por sacar supuestamente la cara de un policía en un Twitter. Y estoy denunciada por vejaciones injustas. Tremendo, sí, con respecto lo más gracioso de todo es que yo sí hice un vídeo, mis vídeos los firmo, están en mi página, se pueden ver perfectamente, pero es que esa foto ni ese Twitter son míos. Bien. O sea que me están acusando de una foto que no he hecho, pero vale, o sea, me podrían acusar del vídeo que sí es mío, pero no, de una foto que ni siquiera he hecho. ¿Y podría ser por difusión? Que es la clave del asunto, que estábamos hablando aquí con Carlos, nos comentaba que en la todavía no presente Ley de Seguridad Ciudadana se castiga la difusión de estos actos. No, de hecho, no, es que es persecución a la prensa. Claro, sí, eso es evidente. Sencillo, claramente, por difusión no lo sé, quizá... lo que hemos hecho un poco mal entre todos es, yo creo que ellos ya tienen asumida la ley Mordaza. Entonces se sienten impunes. Yo creo que el fallo que hemos cometido un poquito entre todos es decirles que no se puede hacer, ¿sabes? Que nos van a prohibir con la ley Mordaza, pero no hacer hincapié en lo que sí vamos a poder ir haciendo. El otro día el señor ministro del Interior dijo que mientras no se pusieran datos personales se pueden seguir grabando en la calle, entonces que se pongan de acuerdo. Claro. Es un problema de marco legal y de desconocimiento. Ya teníamos, claro, tenemos como muy asumido que cuando vas a una manifestación, seas periodista o prensa o no, bueno, pues corres peligro, porque ya hemos visto muchísimas imágenes, no solamente de denuncias, sino de agresiones. Tenemos además presentes todos estos casos, pero parecía que como si desde tu casa con Twitter o Facebook o desde el móvil en el acto, pero que no tuvieras contacto directo con la policía, como que estabas un poco a salvo. Teníamos ya referentes previos de tuiteros que han sido denunciados, recordamos el caso de Loba Roja no hace mucho, y bueno, y el tuyo ahora además se enmarca dentro de esta inminente llegada de esta ley Mordaza de Seguridad Ciudadana. ¿Cómo te enteras tú de todo esto? ¿A ti en la manifestación te fueron a por ti, no? ¿Te llamaron nada, a casa? ¿Cómo fue? Nada. No, me llegó una notificación de que tenía que recoger un papel del juzgado 49 en correos, lo recogí y así me enteré. Así, sin sutilezas, ¿no? Sí, y además sin identificaciones, que es lo más gracioso. Porque es que, a ver, aquí hay muchas cosas, hay eso, hay que la mentira, porque según él, o sea, cuando ni siquiera la foto es mía, lo gracioso es que a mí me da igual. Él cuenta que para hacerle esa foto, yo me acerqué a 50 centímetros de su cara, se la saqué, me identificó, y si todo eso es mentira, porque ni la foto es mía, yo, fíjate, con una cámara, si me acerco a 50 centímetros, le saco un ojo. Ah, sí. O sea, es que es imposible, yo jamás estoy a 50 centímetros, y es que ni siquiera identificaron a nadie, están todo el mundo de testigos, porque es que había testigos, estábamos 100 personas allí y todo el mundo lo vio. Es que yo llegué tarde, cuando ya habían identificado a la gente, a mí no, ni se me identificó ni se dirigieron a mí en ningún momento, con lo cual una prueba de que también tienen por ahí nuestros datos guardados. Estas listas negras de las que hemos hablado bastantes veces. Sí, sí. Exacto, es que lo malo es eso, que hay listas negras. Alicia, ¿para ti qué significa esta ley, tanto fotógrafa como ciudadana? ¿Crees que es para coartarnos las libertades o por nuestra propia seguridad? Pues yo simplemente creo que es para coartar libertades, para que la gente, en el caso de la gente normal, no pueda quejarse ni pueda expresarse, y en el caso de la prensa, para que no podamos mostrar sus miserias. En una... siempre que nosotros grabamos algo es porque ellos han hecho una mala praxis. Sí, pegando o riéndose, pues están haciendo una mala praxis de su trabajo. Sí, porque que es lo que denunciamos. Recordemos también un poco a los oyentes que a lo mejor no estén no tengan conocimiento del asunto, que la foto, el asunto que es origen de la denuncia, es una foto en la cual se ve a un policía riéndose en un desahucio, ¿no? Este es un poco el asunto que, digamos, de alguna manera, claramente todos denunciamos o entendemos como ciudadanos que es algo denunciable y vergonzoso, por otra parte, pero que en este caso es origen de denuncia, y esto es a mí lo que más me ha llamado la atención, por vejación. Es que no entiendo muy bien el asunto, ¿qué vejación estamos hablando? Nadie, de hecho, el abogado va a reclamar por eso, porque no es una forma jurídica que exista. Vejaciones injustas no existe. Uh-huh. Sencillamente no, se la acaban de inventar para mí. ¿Qué honor tienes, Emma? Sí, todo muy guay. Se han inventado un delito para mí solita. Decías en un artículo, creo que era en Diagonal, que en estos últimos 15 días o mes, la violencia en los desahucios por parte de la policía había crecido exponencialmente. Háblanos un poco sobre este tema, porque... antes no salía nada, luego salió algo en los medios de comunicación, ya no vuelve a salir nada, parece que no hay desahucios. Cuéntanos un poco. Pues mira, si os habéis fijado, de hecho, durante el último mes, cada semana se desahucia a 2 bebés, que es muy grave, ¿eh? Uh-huh. Es muy grave, pero es que encima la gente que va a parar esos desahucios, antes iban como muy temprano para que no pudieran acceder al portal, no hubiera problemas y tal, ahora llegan ya tarde cuando está toda la gente o bien dentro o bien... en el portal para impedirles que pasen, y vuelve a pasar como al principio, que salían las imágenes de arrastrando gente, pegando, o sea, vuelven a estar al principio, pero es que antes se reían, al menos con la braga puesta, que tú sabías que se estaban riendo porque se lo notabas, pero no podías afirmarlo ni certificarlo. Ahora se ríen a cara destapada. De hecho, hoy en el Felia Nieto ha pasado lo mismo, estaban dejando a 3 familias en la calle por una expropiación ilegal y estaban muertos de la risa. Yo creo que es para cargar los ánimos de la gente. Ali, cuéntanos un poquillo más, para la gente que no haya seguido esta mañana lo que ha pasado por redes sociales, cuéntanos un poquillo, un resumen breve de lo que ha ocurrido esta mañana en Ofelia Nieto aquí en Madrid. Es que yo todavía estoy temblando, no lo sé, es que no sé decirte. Pues eso, había una casa que quieren expropiar, han dado 400.000 euros a 3 familias, llevan 60 años viviendo allí, o más. Ellos no han querido coger ese dinero, aún así les han expropiado, han ido hoy con, podía haber 20 furgonetas y me quedo corta. Se les ha intentado retener, cuando hemos llegado todos ya era muy tarde, solo había 8 personas arriba, se les ha echado agua con una manguera, porque tengo las imágenes, y ya Europa Press y ABC están diciendo que han echado gasolina encima de la policía, que es mentira. Una manguera de agua. Los han sacado al abuelo, que tiene 80 años, le han pateado en el suelo. Palabras textuales del pobre viejo. Y así a todo el mundo, nos han pegado a todos. Y además, algo que sí tiene que ver con el tema que tratamos en el programa y concretamente con tu tema, es lo que comentabas al principio de cuando hemos hablado, cuando te hemos llamado, es el hecho de que periodistas e informadores que estaban cubriendo el evento e incluso que estaban dentro de la casa han sido detenidos. Sí, se han llevado gente. Claro, entonces todo esto parece que, y hablábamos ahí con Carlos en el estudio, acerca de se da por hecho la ley de seguridad ciudadana y sin embargo la ley como tal no está vigente todavía hoy en día. Entonces, ¿cómo funciona esto? La tienen asumida como tal. O sea, de hecho ya desde que empezó hace un año a hablarse de ella, o sea, ya tienen la chulería de que no me puede grabar. Y dice, no, perdona, sí que puedo. O sea, ya lo han asumido y ahora ya más, como si ya estuviera. ¿Tú has notado cambio en cómo se refiere la policía o cómo se dirige a los periodistas, fotoperiodistas, etcétera, que cubren las manifestaciones? Me dices que sí, en los últimos meses, pero ha habido una... En los últimos meses están más violentos y se sienten más impunes. Uh-huh. ¿Vale? Respecto a la prensa, no nos llevan pegando hace tres ya, vamos, desde... Desde el principio. Desde el principio. Nosotros tenemos imágenes con llamar con el cállate guarra, cállate puta, eso sí lo pueden decir ellos, tú no puedes hacer una foto, pero esas cosas ellos sí te las llaman. Uh-huh. Y están grabadas. Y ya si eres mujer, olvídate porque es odio a muerte, porque no soportan que una mujer, no sé, no le debe gustar. O sea, si lo hace un hombre está mal, pero si lo haces tú ya es lo peor. Y no somos muchas mujeres en la calle, desgraciadamente. ¿Estás recibiendo apoyos de tus compañeros fotógrafos o de medios alternativos? Sí, sí, de todos los medios alternativos. De hecho, la ¿cómo se llama? La LPLI han escrito una carta a Cifuentes que llevaron ayer y es una asociación que está amparada por jueces, abogados, periodistas. El sindicato de periodistas también ha hecho un comunicado, sindicatos de periodistas de otras provincias. No, la verdad es que el apoyo está siendo... me supera, o sea, está siendo enorme. Bueno, Ali, pues vamos a seguir dando paso a más llamadas que tenemos hoy aquí para hablar un poco de la ley Mordaza y, por supuesto, también tienes nuestro apoyo, Ali. Pues muchísimas gracias. Un abrazo muy fuerte. Un abrazo, saludos. Ahí estaba Ali, un abrazo fuerte el que le mandamos y a ella no solamente, sino también a los 18 detenidos, esta mañana a los 18 activistas que han sido detenidos en Ofelia Nieto 29, aquí en Madrid, en una cosa vergonzosa, incluso para los que no hemos estado allí no lo hemos vivido en primera persona. Activistas y periodistas, que allí es un poco, ¿no?, también donde deberíamos poner un... Eso no quiere decir que los periodistas sean activistas o no, pero en ese momento están ejerciendo como periodistas y como tales han sido detenidos. Y aquí ya entramos en territorios un poco pantanosos. Hacía una reflexión Ali y hacía otra reflexión Carlos aquí con respecto al tema de la resistencia pacífica, ¿no? O lo de la violencia que ejerce la policía, la resistencia pacífica que ejercen los activistas. Vamos a escuchar un corte de unos segundos en el cual rescatamos una conversación que tenía el Follonero en un programa de hace unos meses en el cual se entrevistaba con miembros de la policía, tanto de autonómica en Cataluña, Mossos d'Esquadra, como con policías nacionales. Y en este trozo que hemos sacado, el Follonero hablaba con uno de los mandos de Mossos d'Esquadra relacionado con antidisturbios de Mossos d'Esquadra ahí en Cataluña. Y vamos a ver qué reflexiones hacía el policía con respecto a estos dos temas que tenemos en la mesa. A veces no es simplemente gente sentada que está lanzando unas proclamas, pero se actúa también con violencia por su parte, aunque ellos estén actuando es que de una manera con violencia legal. La violencia legal. Y esto es así. ¿La policía ejerce? La violencia legal, porque si lo que hacemos es acercarnos y darles una flor, pues no se irán. Y el objetivo en ese momento y de ahí, de ese sitio, es sacarlos de allí. Aunque estén pacíficamente sentados. En el momento que nosotros les decimos tienes que abandonar el lugar, ya no están pacíficamente sentados. Están haciendo resistencia, policía. ¿Pero es resistencia pacífica? ¿Pero la resistencia pacífica qué es? ¿Qué es la resistencia pacífica? O sea, resistirse no es pacífico. Lo pacífico es que te digan, oye, levántate y vete que te tienes que ir. Y te levantes y te vayas. Lo podemos preguntar a Carlos Escaño. ¿Qué es la resistencia pacífica? Te hacemos a ti la pregunta que le hacía Antidisturbios a Jordi Évole, si te parece. Se lo explicamos así, a ver si lo entienden ellos. O sea, básicamente lo que decía es, aquí se hace lo que a mí me da la gana. Y punto. Y punto. Y si no te llevas dos hostias. Y si no está de acuerdo, es decir, él se olvida completamente que su función es garantizar nuestra seguridad. ¿No? Su función es garantizar que a la persona que está ahí haciendo una sentada no le pase nada, precisamente. O sea, todo lo contrario. Y ahí hay dos cosas. Y aquí vamos metiendo el tema de la reforma del Código Penal. Porque hablamos mucho de la ley Mordaza y hay que tener en cuenta que la reforma del Código Penal es incluso peor en muchas cuestiones porque implica cárcel. Ya no son una multa desorbitada, implica cárcel. Entonces, desobediencia pacífica a la autoridad son multas entre 600 y 30.000 euros. Y leo, artículo 36.6 del nuevo de la ley Mordaza. La desobediencia o la resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones, cuando no sean constitutivo de delito, así como la negativa a identificarse a requerimiento de la autoridad o de sus agentes o la alegación de datos falsos o inexactos en los procesos de identificación. Vale. Entonces, como que uno desobedezca a la policía cuando en el ejercicio de sus funciones. Aquí otra de las cuestiones que se señala siempre es la inexactitud de estas reformas hace que sea mucho más discrecionalidad, mucho más discrecional, y dependa de la libre interpretación del policía, que aquí, como decía antes, aquí se hace lo que a mí me dé la gana, y si tú no quieres, pues te meto toda una multa. Y si no, un delito. Y un delito, ya estamos hablando con posibilidad de cárcel, y estamos hablando, por ejemplo, la resistencia pacífica. Porque en el Código Penal antes se hablaba de el... Ay, que no me acuerdo. De desobediencia activa. No, de resistencia activa. Es decir, el... Ahora mismo han quitado el término activo, ¿no? Es una acción de desobediencia activa que el atenta puede atentar contra la policía o algo así. Al quitar ese término, incluye la pacífica, incluye el que tú, por ejemplo, hagas una sentada y a partir de ahora, o sea, con la aprobación del Código Penal, podría ser delito. A mí me llama la atención mucho en lo que has leído, decía, aquellas formas de desobediencia a la autoridad no constitutivas de delito. Como, es que todo es muy ambiguo. ¿Qué es esto? Claro, porque juegan con la ambigüedad. Y aquí lo que estamos diciendo es, si no te meto un delito por la resistencia... pues te pillo por aquí. Pasiva, que es la pacífica, hago una sentada, levanto las manos, ¿no? El, al menos te meto una multa de 600 a 30.000 euros. Esto de lo que estamos hablando ahora mismo aquí, además, es uno de los principales argumentos de denuncia a manifestantes de todo tipo, en manifestaciones tanto comunicadas como no comunicadas, que se ha venido practicando, al menos aquí en Madrid. En los últimos años. En los últimos años, ¿no? El tema de la resistencia o la desobediencia a la autoridad ha sido probablemente el argumento más utilizado para las multas de hasta 300 euros que estaban llegando de miles en miles estos tres o cuatro últimos años, según nos contó aquí la gente también de Legal Sol, y que muchas de ellas, una vez recurridas, se estaban quitando, que no sé yo ahora, ya no solamente se modifica la cuantía o incluso la gravedad con otras sanciones en el nuevo Código Penal, y entiendo que ahora ya sí que esas multas no van a ser tan fácilmente eludibles como hasta ahora. Efectivamente, porque antes lo que estaban haciendo era, podríamos decir, una mala interpretación de la actual Ley de Seguridad Ciudadana. Lo que están haciendo es que la ley sea más precisa para lo que a ellos les interesa, que es que la gente tenga miedo de salir a la calle. Entonces, lo que antes, por lo que antes te multaban, porque te pueden multar, luego tú tienes que recurrirlo, te van a decir que no, luego tienes que presentar recursos alzada, te van a decir que no, y luego tienes que entrar por la vía contencioso administrativa, con lo que te pulían también con las tasas administrativas, con las tasas por el acceso a la justicia. Entonces ya te meten en un tinglao, y aunque al final la resolución fuera que no hubiera una condena, o sea, y no tuvieras que pagar la multa, ya te han hecho perder bastante tiempo. Ahora va a ser peor. Está muy bien también el rollo de que yo tengo la obligación de enseñar el DNI a la policía cuando yo les dé la gana y sin argumentarme así como nada importante, y cuando yo les pido el número de placa, que esto, no sé, yo creo que nunca ha funcionado. Nadie ha pedido un número de placa a la policía hasta hace no muchos años, ¿no? Porque, en fin, no había número de placa. Era, pues, número de placa en la cara y al furgón, básicamente. Seguimos en estas, ¿no? O sea, la policía con él se pusieron un número atrás, pero que en verdad no era el número de placa, era el número de la unidad o algo así, con lo cual siguen siendo impunes, van tapados, tú no sabes quién es, no puedes denunciar, etc., etc. Estuve en un taller de Defienda quien defiende, donde estaban los compañeros de Legal Sol, y nos explicaron el tema este de que hay un, me lo invento, un RUC, que implica una relación con un CIF, que es un código donde en realidad, tal, o sea, una cosa muy enrevesada, que lo que implicaba era que en realidad la identificación que llevan ahora no es la suya como policía, sino... a qué equipo o qué grupo de antidisturbios perteneces ese día. Es decir, cada día que hay una intervención de los antidisturbios, te corresponde un número. Entonces, tú se puede llegar a identificar en el proceso de un juicio, imagino, pero un ciudadano de a pie está claro que no, ¿no? Algo hombre, así. Es difícil, claro, si estás corriendo o estás como una porra al lado de tu cabeza, además, pararte ahí a decirle, oiga, el número de placa, es difícil quedarse con ello. Haces unas preguntas muy raras. Sí. ¿Tú crees? En fin. Pues yo creo no que está esa, muy bien la pregunta, lo que pasa es que no soy yo la persona más adecuada para... No, responder. La pregunta rara, digo, a la policía, preguntaré a la policía, vale. El número de placa, digo, ¿qué cosas son esas? Es que me da miedo, Harry. Pero por favor... Me da miedo. No tiene respeto a la autoridad. No mucho, ¿no? Vamos a escuchar un tema mientras llamamos por teléfono al siguiente invitado del programa. Y ese es un tema que quizás no veáis una relación directa con la ley de seguridad ciudadana, código penal, etcétera, pero sí con actitudes gubernamentales y actitudes que van más allá de un gobierno que en esta, vamos a llamarla, democracia o pseudo-democracia en la que vivimos, no representa siempre a los mismos partidos políticos, pero sí una actitud que tiene que ver bastante con, llamémoslo al término, Estado como tal. En el año 2010, un día de ese año, Polly Jean Harvey, P.J. Harvey, conocida así, se levantó de mala leche, así, un día por la mañana, y decidió que, bueno, desde su posición de artista, podía darle un repasito a su gloriosa patria, Inglaterra. Y es que puede que Inglaterra sea uno de los países más odiados del mundo debido a sus tácticas colonialistas, imperialistas, etcétera, y a los métodos empleados en estas tácticas. En The Glorious Land, es el tema que vamos a escuchar, la Harvey deja claro que, bueno, no se siente muy orgullosa, de alguna manera, por decirlo, de saberse británica, sabiendo no solo las barbaridades que han cometido contra otros pueblos, sino que con este mismo laconismo con el que han matado a indios, egipcios, sudafricanos, etcétera, han dejado morir también en su propio país a mineros, astilleros o activistas. Lo cierto es que durante la guerra y ocupación de Afganistán, cosa que ocurría en el año 2010, Inglaterra tuvo una serie de dejes a la antigua usanza colonialista que fueron silenciados por el gobierno mediante ataques directos a la prensa que intentó airearlos. Y todo esto despertó la ira de Polly Jean Harvey, que lo puso en forma de canción así, The Glorious Land. Barrio Canino. Seguimos aquí en este Barrio Canino, programa número 150, hoy programa redondo, hablando sobre la ley Mordaza y bueno, y otras leyes y normas aparejadas como el tema de la reforma del Código Penal. Y bueno, pues vamos a pasar a nuestro siguiente invitado. Tenemos al otro lado del teléfono a Dani, entre otros colectivos en los que milita, de la Comisión de Comunicación de la Asamblea de Carabanchel. ¿Qué tal, Dani? Hola, ¿qué tal? Digo, entre otros de los colectivos, por no hablar también de la red de medios sociales, de las que incluso somos compañeros, y también informador habitual en las calles, en colaboración para Tercera Información y Diagonal, por ejemplo. Sí. Cuéntanos alguna de tus aventuras relacionadas con las mordazas en las calles. Bueno, pues sobre la ley Mordaza, que va hacia quebrar el activismo como medio de protesta, porque bueno, tiene otras partes, pero me voy a centrar en la de activista y sobre todo en la de comunicador en la calle, como habéis dicho. Y bueno, lo que pasa es que nos están aplicando directamente una ley que todavía no está vigente. Pues siempre hemos tenido muchos problemas para comunicar, para hacer una foto en un momento de tensión con la policía, pues siempre ha habido problemas, pero desde hace 2 meses o así, creo que fue la última vez que salió en el Consejo de Ministros, nos están aplicando, y esa conversación que habéis puesto del País Vasco la hemos tenido nosotros en Carabanchel, pues en el último mes como 4 veces. Te viene la policía y lo primero que hace es, en cuanto pasa algo, va a por la persona que tiene su móvil apuntándoles o una cámara o lo que sea, te identifica, te dice que no le puedes grabar, y bueno, y alguna vez han intentado borrarnos las imágenes, y bueno, eso se ha intensificado mucho en los últimos meses, y sobre todo eso que te dice la policía, que no les puedes grabar, que la ley Mordaza, que ya está aplicada y que no sé qué, eso es lo que nos pasa. ¿Has notado en los últimos meses una intensificación? Es decir, esto es algo que hemos podido ver además en vídeos, etcétera, grabaciones que hemos podido ver en esos últimos 3-4 años. Algo muy común con respecto a la prensa o prensa generalista, mediativistas, etcétera, pero el ciudadano, siempre hay este intento de represión o tal, pero hasta ahora hemos podido disfrutar, entre comillas, de las maravillas y veleidades de nuestros cuerpos de seguridad del Estado. ¿Tú has notado en las últimas, digamos que desde que apareció en el horizonte la Ley de Seguridad Ciudadana, un recrudecimiento o estas identificaciones que dices, pero sobre todo, como decía Ali Bid, esta chulería de alguna manera que tienen? Sí, totalmente. O sea, bueno, algún ejemplo que hemos tenido muy recientemente en la Asamblea de Carabanchel, que además está recogido en vídeo, porque, bueno, aparte de nosotros de ser videoactivistas y comunicadores sociales, eso, intentamos que todas las vecinas pues tengan a mano su móvil para todos los momentos que hemos tenido así en el barrio, pues quedan recogidos. Y hace poco nos pasó, estábamos en la Asamblea Popular de Carabanchel, y de repente pasaron 4 personas a todo correr, una persona negra y 3 personas detrás. Entonces, al ver la situación, que era un poco extraña, la Asamblea salió detrás y muchos cogimos nuestros móviles, porque es que lo tenemos, es nuestro instinto ya, sacar el móvil para grabar qué está pasando. Pues a mí me pasó directamente, llegué uno de los primeros con el móvil y uno de los tres, bueno, eran 3 policías persiguiendo a un mantero. Según llegué, uno de los policías que estaban deteniendo a esta persona directamente se vino conmigo a identificarme, a amenazarme, a decirme que no podía coger esas imágenes, que era un agente de seguridad pública, bueno, esto. Y luego me amenazó con que me iba a llevar a juicio, porque eso lo tendría que dirimir un juez, porque nosotros conocemos nuestros derechos también. Y bueno, una cosa que quería decir, antes habéis dicho de si eres periodista o no eres periodista. Lo que dice la Constitución no es de ser periodista, no, es ser, el derecho es a informar y a ser informado. Lo puede hacer cualquier persona, sea periodista o sea cualquier ciudadano que saca su móvil y dice, aquí está pasando esto. Entonces eso es lo que te digo, nos ha pasado esto, también nos ha pasado con una protesta que hay ahora mismo también en Carabanchel por un cementerio que quieren hacer los Kikos y que hay mucha movilización vecinal, pues es llegar con una cámara y la policía viene directamente a decirte que no puedes grabar, incluso presentando acreditaciones de tercera información, te dicen que lo que vas a hacer es colgarlo en YouTube y señalarles dónde viven y esas cosas, ¿sabes? Es una cosa, y eso, bueno, eso desde hace mes y medio ha sido brutal, brutal. ¿Has notado más redadas racistas en, en el metro de Oporto o en el metro de Aluche en estos últimos tiempos? Porque desde luego, no sé en Oporto, pero en Aluche desde luego más presencia policial sí que hay. En Carabanchel hemos notado muchísima más presencia policial, muchísima más presencia policial, un montón de secretas en la plaza de Oporto, redadas racistas como las que había antaño, de que se ponían directamente en la puerta del metro con total impunidad a pedir los carnés a la gente, bueno, la identificación a la gente por su raza. Yo últimamente no he visto demasiadas. Sí que ha habido algunas denuncias de vecinos que se estaban produciendo, pero no es que, sí, lo que hemos visto es presencia policial de todos los tipos, uniformados y sin uniforme, que han interactuado con nosotros, con la Asamblea de Carabanchel en bastantes ocasiones, hace también pocas semanas, dos o tres, estábamos, además es que habéis hablado ahora mismo de ello, estábamos en asamblea y dio la casualidad que era una asamblea a la que acudió mucha gente, pues había en torno a 100 personas, pues llegaron dos patrullas de policía y nos dijeron directamente que eso era una reunión no notificada y que nos teníamos que ir. Entonces, bueno, dijimos que no nos íbamos y nos amenazaron muchas veces con que nos iban a llevar a esto y que nos podían detener y todo. Decidimos quedarnos allá, al final se fueron. Pero bueno, es otra de las cosas que por las que decimos que nos están aplicando ya una ley que no está ni siquiera en el BOE, que es lo que les decimos siempre a la policía, que esto hasta que no esté en el BOE, señor, se tiene que aguantar. Sí, lo convence tú a ese hombre, de que no tiene razón. Hay una cuestión que me resulta interesante, y más allá de cómo comportarnos como personas que salen a la calle, protestan, o en un momento determinado quieren grabar o hacer algo porque se sienten que lo que está ocurriendo adelante no es justo y quieren demostrarlo. Tú como periodista que trabajas con algunos medios de comunicación, este Mercado Tercera Información o Diagonal. No, no soy periodista, ¿eh? Bueno, vale. O como persona que trabaja en esos medios. Social me gusta más. Vale, bien. ¿Cómo dentro de o tienes conocimiento de que en Tercera Información o Diagonal se planteen algún tipo de asunto con respecto a esta ley y sobre todo la gente que son colaboradora de estos medios va a poder seguir trabajando, no va a poder, va a haber respaldo? ¿Estas cosas se plantean, no? Bueno, yo en realidad lo que sucede en Diagonal no lo sé, porque yo soy colaborador esporádico de Diagonal y con Tercera Información es todo a través de mails, porque la gente está en Córdoba. Entonces no sé lo que dice exactamente el Consejo de Administración sobre esto. Lo que decimos en las asambleas es que nos están poniendo una traba total. O sea, parece que han hecho una ley específicamente para machacar allí en los sitios que estaban, pues que eran efectivos en esta lucha que se está dando desde que empezó el 15M y desde antes, pero desde que empezó el 15M esta oleada, pues eso, parece que han puesto la pica en todos los sitios que les estaban dando realmente problemas. Pues eso, el parar de desahucios está creando un grandísimo levantamiento de gente y gente que se está dando cuenta, pues vamos a penalizarlos. Ocupar los bancos, por ejemplo, pues también vamos a penalizarlo. Que hay mucha gente ahora que se dedica a grabar las actuaciones policiales o qué está pasando en la calle y difundirlo, pues también vamos a ponerlo. Vamos a ponerle un problema para que la gente no quiera hacerlo porque tenga miedo. Que las asambleas de barrios se están organizando y están creando mucho poder popular, pues también vamos a ponerles una, parece una ley hecha a medida, pues para coartar todo lo que les estaba jorobando. Sí, es un articulado de ley que va con nombre y apellidos, así directamente podemos decir. Y bueno, si no eres conocedor de esos consejos de administración, etcétera, o de la gente que, digamos, controla estos medios, tú como comunicador ciudadano, ¿cómo planteas? Hay una especie como de carrera armamentística, ¿no? Siempre en esto de las leyes y de buscar las vueltas legales para poder hacerlo sin que te pillen, tal. Parece que van un poco a discreción y a muerte contra cualquier persona que quiera informar. Pero ¿os planteáis en asambleas o con otras personas que se dediquen a lo mismo, planteáis algo o todavía está esto muy verde como para poder empezar a buscar vueltas? Bueno, la verdad es que hemos empezado a nivel de barrio y comunicación en Madrid, comunicación social en Madrid, sí que nos hemos empezado a organizar en cierto modo en lo que hemos dicho antes de las redes medios sociales, que bueno, está todavía bastante, estamos empezando, pero sí que hay una, pues es unas ganas de que toda la gente que está comunicando, pues es a un nivel un poco más serio, no solo sacar tu móvil y grabar, sí que no, que acude constantemente a los desahucios, que denuncia todo lo que ve. Sí que nos hemos unido hemos montado las redes medios sociales y bueno, se ha formado hace poco también más de estilo profesional, la Plataforma por la Libertad de Información, donde están metidos pues el periódico, el diario.es y abogados, juristas también en este sentido, para denunciar que lo que se está haciendo aquí es cortar la libertad de expresión de, o sea, no solo de los periodistas, sino de todos los ciudadanos. Y pues eso es lo que quieren hacer, es lo que nos estaban haciendo ya antes, que cuando conocías tus derechos y se lo decías a la policía, que es coartarte el derecho de poder informar de lo que está sucediendo, aunque esté un policía delante, que antes, pues eso, le decían, no, yo tengo mis derechos a informar, y la policía, que bueno, pues había muchas veces que se echaba para atrás. Pues ahora lo que quieren hacer es que tengan toda la legalidad a su favor para que sigan siendo impunes en la calle y sigan haciendo las tropelías que hacen, como hemos visto esta mañana, como hemos visto en los desahucios últimamente, que están siendo brutales, y eso es lo que quieren, hacer las cosas con total impunidad. Bueno, pues, Dani, mucho ánimo y mucha fuerza. Desde aquí nosotros también nos solidarizamos por la parte que nos toca, con los comunicadores, y desde luego como nos sentimos afectados también como personas. Yo creo que como parte positiva, creo que va a ser difícil callar a la gente que está dedicada a informar a nivel de barrio, en la calle, va a ser difícil. Aunque nos pongan multas, por ahora parece que no nos van a callar, todo lo contrario. Así, así. Bien, bien, bien. Con ese comentario positivo nos quedamos, Dani. Bueno, un abrazo a todos. Un abrazo grande. Un abrazo. Hasta luego. Dani es un grande, ¿eh?, de la comunicación y del activismo madrileño, que tenemos que buscar cualquier otra excusa para traerle un día aquí al estudio. Y tenemos varias porque, como además polimilita, pues es fácil, es fácil. Carlos, antes cuando nos contabas toda la retahíla esta terrible de amenazas, pensaba que hace tiempo se nos ha robado la calle, ¿no? Que parece que la calle simplemente era un espacio para transitar y comprar. Básicamente, ¿no? Cuando volvemos a recuperar un poco el espacio, empiezan a multarnos, empiezan a, bueno, no sé si meternos en la cárcel. El rollo de la ley Mordaza no es tanto una ley para recaudar pasta, sino que yo lo veo, no sé cómo lo ves tú, un rollo para meternos miedo y no movernos. Un poco también lo que ha dicho Dani antes, ¿no? Que lo importante es que a pesar de todo sigamos moviéndonos, porque al final hacer una reunión en una plaza no sé qué tiene de delictivo. Bueno, para el Estado sí, pero en fin. Tú lo has dicho. Coartar libertades. Las leyes Mordaza están para que la gente tenga miedo en el ejercicio de la democracia. Parece bastante evidente que al gobierno actual, una sociedad organizada que actúa democráticamente, y esto quiere decir que participa, que asume sus responsabilidades de luchar por la defensa de los derechos que ellos están tumbando, no lo toleran. Hay que decir que cuando hablamos de las leyes Mordaza, con la Ley de Seguridad Ciudadana había una oposición de todos los partidos menos el PP. Con el pacto antiterrorista reciente del Partido Popular y del PSOE, lo que visibilizamos es una contradicción también con el otro partido del bipartidismo, es decir, que han estado gobernando durante todo ese tiempo de democracia, entre comillas. Ahí justamente, por ese lado también queríamos preguntarte, porque, claro, nos has dicho, ha salido varias veces, y además has comentado que la Ley de Seguridad Ciudadana, esta reforma, que insistimos todavía no está vigente, va muy de la mano. Además has dicho que de alguna manera han acelerado y ralentizado estos trámites para que de alguna manera se aprueben a la vez, ¿no? La reforma del Código Penal, la Ley de Seguridad Ciudadana. Hay más, podemos hablar de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la asistencia jurídica gratuita, las tasas, todo esto parece que camina todo de la mano en un mismo sentido, que es como comenta María. Pero además hay una bastante curiosa que en los últimos días planea y se oye mucho en los medios generalistas, que es la ley antiterrorista o la ley de seguridad nacional. Este como de reformas y pactos a los cuales el Partido Popular y el Partido Socialista parece que se han puesto de acuerdo con el terrorismo. En el caso que hablaban ahora era el terrorismo yihadista, ¿no? Que es lo que está de moda, pero al final el terrorismo yihadista lo puedes llamar yihadista, pero es terrorismo como todos los demás. Y sobre lo que están legislando es sobre el terrorismo. Y me pregunto si de alguna manera también podemos incluirla en este paquete de leyes que van todas juntitas así con el mismo objetivo. Sí. Y ahí es donde señalaba un poco la perplejidad con la conducta del otro partido, del bipartidismo, ¿no? Uh-huh. Que hemos tenido en este país. Claro. El pacto antiterrorista, según tengo entendido, se refiere a aquellas leyes, aquellos artículos del Código Penal relativos a terrorismo. Uh-huh. Entonces, de esta forma, es un pacto que lo que hace es incorporar una serie de cambios en el articulado del Código Penal. Bien. Y lo que han hecho ha sido acompasar la reforma del Código Penal, que también es una reforma que va orientada a la criminalización. Ya es criminalización, convertir en delitos, no solo en multas, no solo en sanción administrativa, mucho peor, la criminalización de la protesta social y también de la solidaridad. Criminalizan la solidaridad. Una persona que ayuda a un migrante en cuestiones tan sencillas como para llevarla de un punto a otro en un taxi o la mete en su casa, él va a cometer un delito con esta reforma del Código Penal. Y el pacto antiterrorista, el que también ha sido denunciado por los también perros flautas de las Naciones Unidas, uh-huh, en el que se han juntado cinco relatores de derechos humanos, cinco expertos, que esto es algo casi insólito, para denunciar cómo aquí se va a atentar contra las libertades de expresión y de reunión pacífica y de manifestación. Señalan en cuanto al pacto antiterrorista, que lo presentan de una forma tan amplio, tan impreciso, que podrían caber dentro de la consideración de terrorismo prácticas propias de la libertad de expresión. Bien, bien, en la misma línea. Es decir, aquí ya nos estamos yendo a niveles... Pero según dice el ministro, eso no es verdad. No se está coartando ningún tipo de libertad. Váyase, señor Fernández. Ahora hablaremos de esa campaña. Es curioso, además, que comentas, porque es verdad que España es un país que, en materia de terrorismo, pues hemos tenido nuestra historia propia, y así, de la misma manera, de legislación sobre el terrorismo, también tenemos nuestra historia propia y también conocemos una serie de abusos que han podido cometer el Estado amparándose, ¿no?, en estas leyes que legislan acerca de lo que es y no es terrorismo. Es curioso el hecho de que tengo la sensación, y corrígeme, no lo sé, de que hasta ahora la Ley de Seguridad Ciudadana sí ha tenido, o es reflejo de alguna manera, la que tenemos vigente actualmente, no la nueva. Sí que tiene bastante reflejo y se ha alimentado mucho de toda la propaganda que suponía el terrorismo de ETA en su momento, de los Grapo, etcétera, y que se implementaba de alguna manera en estas leyes de seguridad ciudadana, o lo que se llamó en su momento la ley Corcuera, aquella famosa patada en la puerta que luego al final, es verdad que no acabó incluida dentro del articulado de la ley que tenemos hoy como vigente. ¿Por qué van siempre tan de la mano lo que es terrorismo o lo que se puede considerar terrorismo con lo que es activismo, en tu opinión? Bueno, yo creo que va en la línea de lo que comentaba María, el tocar la fibra del miedo. El miedo les da votos, y eso ellos lo saben, y hablar de terrorismo, aunque no exista una amenaza real en España, tú puedes crear esa amenaza en el imaginario colectivo a través de un buen control de los medios mayoritarios, no los grandes medios. Uh-huh. Y bueno, yo creo que es una herramienta que no es la primera vez que la utilizan, ¿no? Sí, desde luego. Aquí sabemos bien cómo los partidos se han aprovechado del miedo al terrorismo para ganar votos, pero vilmente, además, ¿sabes? Sí, y ahora que tal no funciona, hacen el pacto antiyihadista, el terrorismo yihadista, de veces es flipante. ¿Sí? Claro, y ahora que no tienen ETA, pues el... Lo que sea. Qué pena, desde luego. Vamos a escuchar un tema para poder contactar con nuestro siguiente invitado. Y vamos a hablar de una figura... De dos figuras, de hecho, bastante curiosas. Una de ellas, bueno, ambas históricas, qué narices. Pero una de ellas es especialmente histórica en lo que a la lucha social se refiere, y concretamente a la lucha obrera. Estamos hablando de Joe Hill. Joe Hill es, de alguna manera, imprescindible, creo, para comprender el desarrollo de la canción política obrera en Estados Unidos. Él comenzó a utilizar la música como medio de lucha y de difusión de las consignas políticas y reivindicaciones sociales. Cantaba en reuniones sindicales, en las calles de los barrios obreros. Y bueno, la letra de varias de sus canciones pues acabarían siendo editadas y difundidas en los periódicos y en los boletines sindicales. La fórmula musical utilizada por Joe Hill era incluir estrofas con contenido reivindicativo y bastante pegadizo a las canciones populares, formando así himnos combativos que la gente aprendiera pues con facilidad y pudiera cantar cuando hubiera manifestaciones o reuniones o lo que fuera. En 1915, Joe Hill fue condenado a muerte, y en unas circunstancias bastante extrañas, por un delito que él nunca admitió cometer y que de alguna manera no quedó muy claro que hubiera cometido. El asesinato de un carnicero, ex policía, en Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos, la misma noche que Joe Hill aparecía en un hospital herido de bala, fue de alguna manera el desencadenante de su detención y de su posterior irregular juicio. Se intentó recurrir la condena sin éxito, y Orrin Hilton, el abogado de Hill en la apelación, acabó declarando, después de la última sentencia, que el principal caso que el Estado tenía contra Joe Hill es que había sido un miembro de la IWW, que era es como, así como las siglas de la Industrial Workers of the World, un sindicato de trabajadores que tenía en aquel momento bastantes afiliados en Estados Unidos. Y por lo tanto, el Estado de Utah tenía muy claro que por su pertenencia a la IWW le hacía culpable. Pete Seeger grabaría este tema, un tema que hablaba acerca de Joe Hill, a mediados de los 60, en el álbum que se llama Songs of Struggle and Protest, Canciones de Protesta y Lucha, 1930-1950. En el año 64, Pete Seeger grababa este tema justo 3 años después de que había sido reclamado para presentar declaración ante el Comité de Actividades Antiamericanas, que fue promovido por el senador McCarthy en aquella época de la caza de brujas. Y cuando se le llamó a Pete Seeger para que declarara ante este comité, él pues se negó no solamente a digamos, de alguna manera, admitir las faltas por las que le llamaban, sino a delatar, ¿no? Que era lo que pretendía este comité, y decir, si tú delatas a otros 5, te dejamos libre, ¿no? Cosa que muchos estadounidenses, artistas del momento, hicieron. Pete Seeger se negó a delatar a nadie, lo cual le valió 3 años después una condena que no llegó a cumplir porque se apeló, y finalmente, cuando esta caza de brujas empezó a terminar, digamos que levantaron un poco la mano, ¿no?, con aquella gente con la que se les había ido. De esta manera, Pete Seeger graba en el 64 ese tema, Joe Hill, un homenaje a esta persona, a este poeta y músico imprescindible de la lucha obrera. Vamos a escucharlo. I dreamed I saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. In Salt Lake, Joe, by God, says I, him standing by my bed. They framed you on a murder charge, says Joe, but I ain't dead. Says Joe, but I ain't dead. The copper bosses shot you, Joe. They killed you, Joe, says I. Takes more than guns to kill a man, says Joe, I didn't die. Says Joe, I didn't die. Standing there as big as life, smiling with his eyes. Joe says what they forgot to kill went on to organize, went on to organize. Joe Hill ain't dead, he says to me. Joe Hill ain't never died. Where working men go out on strike, Joe Hill is at their side. Joe Hill is at their side. From San Diego up to Maine, in every mine and mill, where working men go out on strike, says he, saw Joe Hill last night, alive as you and me. Says I, but Joe, you're 10 years dead. I never died, says he. I never died, says he. Barrio Canino. ¿Cómo le gustan estas canciones viejunas al doctor Harry? Que lo sé yo. Además, cada cierto tiempo nos trae aquí alguna. Bueno, hasta que le apliquemos la ley mordaza a él. ¿Pero qué pasa? ¿Eso lo queréis escuchar a crestudos o qué? En fin, en fin. Bueno, estamos hablando en este programa 150 de Barrio Canino, de la Ley de Seguridad Ciudadana, la vamos a llamar por una vez por su nombre, y de todas esas otras leyes que, aparejadas a ella, en estos últimos años están convirtiendo estas ciudades en las que vivimos en pequeños Guantánamos. Y vamos a hablar ahora con Irene de la Cuerda, de uno de los aspectos que también están relacionados con la ley Mordaza, con este recorte general de derechos civiles a los ciudadanos, con un aspecto muy concreto, ¿no? ¿Qué pasa también, y lo decía antes también Carlos aquí, qué pasa también con el derecho a huelga, el derecho a manifestación, derechos de reunión en general, y bueno, y por marcar todo esto en algún sitio, con los derechos laborales? Vamos a hablar de este tema con Irene, si es que está por ahí. Irene. Sí, hola, ¿qué tal? Ahí estás. Cuéntanos, ¿cómo queda, por ejemplo, el derecho a huelga, el derecho de manifestación después de la aplicación de la ley Mordaza, el nuevo Código Penal y este tipo de cosas? Sí, bueno, pues mira, afecta gravemente, porque estas leyes liberticidas, que son como es la ley Mordaza, la anunciada reforma del Código Penal y la ley de enjuiciamiento criminal, y la posible reforma de los delitos de terrorismo, que es todo un paquete, que son leyes que rompen las reglas del juego de las democracias representativas. Y ahí vulneran el derechos fundamentales, como el derecho de expresión, el derecho a la manifestación, el derecho de huelga, el derecho de reunión y la libertad de movimientos de las personas, que afecta gravemente a los migrantes. Todas estas leyes juntas se constituyen en un cuerpo jurídico formal de un continuo estado de excepción, donde no cabe ya ningún tipo de desobediencia al sistema este que estamos padeciendo. Por ejemplo, ¿cómo afecta el tema del derecho a la huelga? Pues el artículo 35 de la ley Mordaza, que regula las infracciones muy graves, dice, por ejemplo, que se tipifican como delito las manifestaciones o reuniones no comunicadas o prohibidas en infraestructuras que prestan servicios básicos, como por ejemplo todo el tema de centrales nucleares, petroquímicas, refinerías, depósitos de combustibles, puertos y aeropuertos, todas las infraestructuras de transporte. Ahí incluye metro, ahí incluye servicios de autobús, ahí incluye absolutamente todo, suministros de agua, de gas, de electricidad y telecomunicaciones. ¿Qué significa? Que en un momento de huelga general, los trabajadores de esas empresas que en su pleno derecho amparado por la ley de huelga, y es un derecho fundamental, organicen piquetes informativos que están cubiertos, no hay que comunicar un piquete informativo, está cubierto por la convocatoria de huelga. Todo lo que se haga durante ese día dentro de una actitud pacífica, ¿no? Los piquetes informativos. Bueno, pues los piquetes informativos pueden ser constitutivos de delito, según la ley Mordaza. Es más, y además con las sanciones administrativas, ¿eh? Por ejemplo, este apartado del artículo 35 está hecho expresamente para el movimiento obrero, para los trabajadores, y vulnera su derecho a la reivindicación y a la huelga, y también de cara a las acciones, por ejemplo, que hace el movimiento ecologista cuando cuelga una pancarta en una central nuclear, ¿no? Entonces, dado que además los tribunales de justicia ahora están tirando últimamente todas las querellas que están interpuestas contra trabajadores y contra ciudadanos, las están tirando. Por ejemplo, con el tema de los desahucios o los cierres de empresas, ¿eh? Que te puede ellos ahora lo que hacen es echar manos de las sanciones administrativas, que impide la tutela judicial efectiva, porque no es un juez el que dicta ahí, sino es la policía a la que se la presupone veracidad por encima de la palabra de los ciudadanos. Y es un técnico el que sanciona, un técnico del Ministerio del Interior, y con multas exorbitadas de hasta 30.000 euros. Entonces, de lo que se trata es de meterle a la gente el miedo en el cuerpo para que no ejerza su derecho fundamental a la protesta y por ejemplo, en el caso de los derechos laborales, al derecho de huelga, que es la única herramienta y la herramienta efectiva que tienen los trabajadores contra los abusos de la patronal y del Estado, de las administraciones públicas. Entonces, bueno, pues es muy grave. En el tema laboral es esto, ¿eh? La reforma del Código Penal también, no me acuerdo bien, pero creo que es el artículo 556, no estoy segura, que penaliza, convierte en delito la resistencia pasiva. Era una falta y ahora mismo la constituye en delito. La resistencia pasiva es un arma de lucha de los trabajadores. Ante un cierre de empresa, más o menos yo creo que, no sé si os queda claro un poco cómo nos va a afectar en cuanto a trabajadores. Sí, a mí me venía a la cabeza que hablando todo, cuando se estaba hablando del derecho a la huelga y tal, ¿no? Lo que nos vienen diciendo desde hace unos cuantos años, ¿no? De que tenemos derecho a ir a trabajar, pero parece que no tenemos derecho a ir a la huelga. De todas formas, de eso trabajar, qué trabajo también es verdad este, ¿no? Han sido muy sonados los casos de Alfon y los piquetes encarcelados en Granada. ¿Esto es un poco, si se aprueba la ley Mordaza, lo que nos espera de ahora en adelante? ¿Cárceles? Sí, eso está ocurriendo ya, cuidado, que no solamente es Alfon, son Carlos y Carmen, que eran un piquete del 15M, y son multitud, son nuestras compañeras Eva y Laura, que el día de la huelga general, por una performance en la puerta de la bolsa, les piden 2 años y medio de cárcel, están pendientes de proceso, y son un montón de gente que tienen causas pendientes de la huelga del 29, del 29N y de la huelga de la anterior, la del 14. La del 14, sí. Sí. ¿Qué pasa? Que los tribunales están tirando esas denuncias. O sea, están fallando en contra. Entonces, la ley Mordaza lo que hace es darle carta de naturaleza a eso que ya está pasando y con lo que es muy grave, pero que todavía tienes una capacidad de defensa ahora, ¿verdad? Hay una cosa muy grave también, las sanciones administrativas. Te ponen una sanción administrativa y que la tienes que pagar, que te puede arruinar la vida. Pero es que tú puedes recurrir, pero ahí vamos a las tasas judiciales. A lo que cuesta un contencioso, aparte de en el tiempo, en dinero. Y bueno, pues todo esto son herramientas de coerción para acallar la protesta y para convertirnos en ciudadanos dóciles, en esclavos que trabajen en condiciones de esclavitud, que es hacia lo que vamos, porque todo se entrelaza aquí, y por ejemplo, con el TTIP y todo esto. Esta ley es una ley a medida de por ejemplo, de los tratados de libre comercio, en el caso de que no podamos pararlos si se firmen. Está hecha la medida. Es eso. Entonces, porque desregula, los tratados de libre comercio desregulan toda la normativa laboral ahora mismo. El derecho de huelga, el derecho de asociación, el derecho, que son derechos fundamentales. Ah, por eso parece que van, Irene, a por esos derechos fundamentales. Estábamos hablando aquí a derechos ciudadanos en general, pero también en particular a los derechos de los trabajadores. Sí, sí. Irene, te mandamos un fuerte abrazo porque ya nos estamos quedando sin tiempo. Muy bien, pues muchas gracias. A ti, por supuesto. Un abrazo para vosotros. Gracias. Adiós. Venga, hasta luego. Pues ahí estaban esos derechos de huelga de manifestación que, bueno, que parece que estos meses atrás ya se ha ido pilotando un poco esa represión brutal, ¿no? Como se ha hecho en el caso de Alfon y también de los piquetes encarcelados en Granada, como ella misma nos decía. Y que parece que ese tipo de cosas, que parece que han sido un poco deslices legales, ¿no? Que incluso, por ejemplo, en el caso de los piquetes de Granada sí que se ha visto como un poco demasiado desproporcionada, digamos, la sentencia de cárcel para un piquete, ¿no? Pero parece que, bueno, que con estas modificaciones de la ley, pues como que esa desproporción, que en este caso sí que ha sido manifiesta, pues como que se va a querer ir limando, ¿no? Y hacer ver que esto va a ser lo normal. Tú estás en una huelga, montas un piquete y acabas en la cárcel. Claro, pero comentaba Irene que, bueno, ella era optimista en este caso, porque decía, no, porque estos casos que comentaba, el caso de las compañeras por la performance, de los compañeros del piquete en Granada, decía, la mayor parte de esos casos los jueces los están echando atrás. No todos. En el caso de Granada han ido, el fallo ha sido en su contra. Carlos, ¿tú cómo ves que los jueces en general están recibiendo o han recibido esta reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, Código Penal, etcétera? Porque si bien hay, los jueces son un colectivo que en principio se tiene por cuenta que son bastante, digamos, conservadores. Si bien hay una parte de la judicatura que se considera progresista, que son menores, y luego hay una asociación libre de abogados, etcétera, pero dentro de la judicatura parece como que hay cierta tendencia al conservadurismo. ¿Cómo ves tú que han recibido ellos estas reformas? Bueno, tampoco conozco bien cuál es la opinión generalizada de los jueces, ¿no? También sabemos que en aparatos como en justicia, cuando fue la transición, no es que se renovara, ¿no? No se renovó. Directamente. Sabemos que la separación es fundamental en una democracia, la separación de poderes. Sabemos que la separación de poderes en este país no es tal, ¿no? A través del Consejo General del Poder Judicial, donde los nombramientos forman parte en gran medida del quien controla el Ejecutivo y el Legislativo. El Partido Popular controla el Ejecutivo, es el Ejecutivo, y controla el Legislativo, y tiene una influencia amplia en el legislativo. Lo interesante aquí es que incluso muchísimos jueces han levantado la voz y se han manifestado claramente en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana, así como con la reforma del Código Penal. Jueces, fiscales, abogados, la Unión Europea hoy en día, podemos decir que bastante conservadora, se ha manifestado claramente en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana. Naciones Unidas también lo ha hecho recientemente, otra vez más. Y obviamente movimientos sociales, organizaciones de defensa de derechos humanos, es decir, todo tipo de actores sociales, más progresistas, más conservadores, de a pie de calle, de sentado en un sillón y de aquí no me levanto mucho, se han manifestado en contra de esta reforma, y sobre todo en contra de la Ley de Seguridad Ciudadana. Entonces, lo que vemos aquí es que cosas muchísimo más complejas se han tumbado, uh-huh, y podemos claramente tumbarlo. O sea, sobre eso tenemos la convicción más absoluta, y en esa línea pues va el inicio de las acciones que estamos empezando a esbozar. Y van a ser las siguientes que nos vas a contar ahora mismo. Bueno, una, la que ya realizamos, que es la de Vayase el señor Fernández. Está en bola. A raíz del programa de Évole, ¿no? Uh-huh. De Salvados. Veníamos de haber hecho una movilización en más de 30 ciudades, ¿no? Y acto seguido fue este programa y dijimos, no podemos no actuar ante esto, porque era el propio ministro Fernández Díaz diciendo, es que aquí no ha habido nadie que me haya dicho un derecho fundamental que se vulnera con esta ley. Si alguien me lo demuestra, yo estoy dispuesto a retirarme. Entonces nos lo puso en bandeja y nos pusimos ahí a tirar de los contactos, por ejemplo la PDLI que ahí se ha comentado, de Diagonal o de la CGT que han estado hablando, también desde Greenpeace, de La Paz, o sea, muchísimos colectivos y organizaciones, pues sacamos un vídeo enumerando uno a uno los derechos fundamentales que sí que se vulneran. Uh-huh. Yo creo que muchas veces se ve algo que no se va a caer, que sigue ahí aguantando, y uno dice, pero ¿cómo puede ser que todavía no haya caído, no? Y es que es una apariencia, pero yo creo que está a punto de caer. O sea, yo tengo esa sensación. Es verdad que hay que seguir dándole a la piedra, ¿no? Como si fuéramos las olas del mar, ahí dando una piedra que se va ahí deteriorando, y llega un momento en el que cae. Yo creo que está a punto de caer. Además, está a punto de caer porque esto es una ley que nos lleva tiempo de dictadura. Y no solo la inmensa mayoría de la población no quiere dictadura, sino incluso una parte importante del Partido Popular seguramente no quiera eso. Entonces hay que tocar todas las puertas. O, por ejemplo, Fernández Díaz, él es muy religioso, ¿no? El Cáritas está denunciando muchísimo la ley de seguridad ciudadana, la ley Mordaza. Y yo creo que también desde la Iglesia es bueno que se le diga a este ministro qué es lo que está haciendo usted, ¿no? Es decir, desde todos los espacios y de todos los ámbitos. Desde la Iglesia. Desde la Iglesia. Me acuerdo de este señor saliendo, poniendo no sé dónde un ladrillo y a un lado tenía, lo voy a decir educadamente, a un guardia civil y a otro lado un cura. Esa imagen, mira, se te queda ahí grabada a hierro. La Guardia Entonces, Civil si están al ladito, no sé qué le va a decir. Pensemos estratégicamente. La Guardia Civil acaba de pedir la semana pasada que dimita el señor Fernández Díaz. Eso es bueno. ¿Yo me identifico con la Guardia Civil? No. O sea, yo personalmente, no, bueno, no, ni conozco, ni el... Pero es bueno que de muchísimos frentes se pida la dimisión de este ministro. Y yo creo que eso puede ser fundamental, como en el caso de la ley del aborto con Gallardón. Voy a compartir tu optimismo, pero voy a hacer una apreciación. Mucha gente, muchos ciudadanos y familiares, amigos, se preguntan ahora mismo por qué la economía de nuestro país está claramente dirigida desde el Banco Central Europeo e instancias europeas, y sin embargo la legislación en materia de reunión no. Que claro, nos dices, no, es que hay una serie de instancias europeas que han dicho que esto no puede ser, que es inhumano, que incluso caería en ilegalidad en muchos términos. Sin embargo, la cosa poco a, dices tú, va frenándose tal, pero no tenemos la sensación de que haya un ataque directo, ¿no? O sea, Europa sí puede controlar nuestra economía, pero no puede controlar nuestras leyes, digamos, de regulación del espacio urbano y público. Claro. Europa hay muchas Europas, y Naciones Unidas hay muchas Naciones Unidas. Precisamente, digamos, el ala de los derechos humanos son las que pueden emitir recomendaciones, ¿no? Indicar a los gobiernos, hay conversaciones a puerta cerrada. Y luego hay otras partes más imperantes. Por ejemplo, el comisario europeo de derechos humanos es del Consejo de Europa, ¿no? Que no es lo mismo que el Parlamento Europeo, claro. Que cuando la compañera había hablado antes del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos y la Unión Europea, que eso va a ser también muy grave, un ataque claro a los derechos humanos, eso se está gestionando desde la Comisión Europea con un altísimo nivel de desconocimiento del propio Parlamento Europeo. Es decir, las democracias están bastante secuestradas por el poder neoliberal, por las grandes transnacionales, eso lo sabemos en este país, y eso también sucede a nivel europeo. Eso no quita que hay que luchar con uñas y dientes y hay que creer que sí que podemos tumbarlo. Es verdad que interesa más una ciudadanía silenciada, pero cosas muchísimo más complejas se han logrado. Esto no es lo más difícil. Y lograrlo sería un gran éxito. Entonces, obviamente, hay que pensar en que sí que podemos lograrlo. No está tan lejos. Yo veo un gobierno muy debilitado. Yo veo una ciudadanía muy empoderada. Y sabemos, somos conscientes que la calle ha sido fundamental para exigir y al menos hacer que se tengan que mover del asiento y que digan y que hablen de cosas que antes no hablaban los políticos actuales. Y yo creo que hay que seguir en esa línea. La democracia representativa sabemos que es peligrosa. Las alternancias, aunque aparezca un partido nuevo y mucha gente pueda tener mucha expectativa ahí, es fundamental que no se pierda la calle. Aprendizaje de América Latina, donde han llegado, por ejemplo, partidos nuevos. Aquí eso tiene que ser fundamental y no podemos permitir que nos lance una ley de mordazas contra eso. Para que no me tachen de negativa, un ejemplo de positividad. No creo que ni la Guardia Civil ni la Iglesia se vaya a posicionar con el pueblo, no lo creo. Pero sí creo que, por ejemplo, los cerrajeros que van a reventar una cerradura en un desahucio, esos que son como nosotras y como nosotros, esos sí deberían de ser solidarios. Sí que creo en esa gente y sí que quiero ser positiva con esa gente. Ahora, con la Guardia Civil, con la Iglesia y con la policía, pues la verdad es que no. ¿Qué enconamiento tienes, hija mía? No, es la realidad, es el día a día. Pero yo no digo identificación. Yo me refiero, por ejemplo, después de una lucha de más de un año, se ha conseguido con el tema del Tarajal, que se han encausado guardias civiles. Ajá. Si están pidiendo la dimisión del ministro de la Guardia Civil, yo creo que es porque siente que no está protegiendo suficientemente a sus guardias civiles, ¿no? Yo lo único que comento es que es interesante que todos los frentes, que hay, se identifica que hay un proceso de debilitación, ¿no? Hay una confluencia de intereses aunque no haya identificación entre las partes, algo así. Bueno, más que un... No, lo único que me refiero es que yo veo que está en una situación débil y que por eso, por distintas razones, ya se está pidiendo la dimisión del ministro. Y eso interesa que vaya más. Yo no sé mucho las razones para pedir la dimisión del ministro de la Guardia Civil, pero sí que es cierto que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado arrastran desde hace unos cuantos meses cierto malestar con el Ministerio del Interior, sobre todo por esa otra ley que no estamos comentando hoy muy a fondo, pero que viene un poco pareja a la Ley de Seguridad Ciudadana, que es la Ley de Seguridad Privada, y que desde la Policía Nacional ya en su momento, y no sé si la Guardia Civil también habrá dicho algo al respecto, ya se tachaba como una ley que permitía, digamos, el intrusismo dentro de la profesión, ¿no?, de la Policía Nacional, de personas, según los propios sindicatos policiales, no cualificadas para hacer este tipo de funciones. Vamos, que cierto corporativismo madero estaba viendo injerencias de los seguratas dentro de los maderos. Un día te traes aquí a un poli bueno y hablamos de eso. No al poli malo, solo al bueno. Lo voy buscando. Venga. Bueno, vamos a poner una cancioncilla para ir enfilando la recta final del programa. Y esa es una canción bastante curiosa, además, de un tipo del que le encontraréis muy poco en internet. Jet James se llama. Es un cantautor sudafricano. Y tiene un... Es un cantautor, y de cantautor diréis, ¿es otro tío con la guitarrita como el Pete Seeger? Ya veréis. En Sudáfrica las cosas son de otra manera. Es un cantautor sudafricano, como os digo, pero con una clara vocación de canción protesta, lo cual ya le hace un poco extemporal de lo que vivimos hoy en día. Y vamos a escuchar un tema suyo que se llama Black Tuesday, desde el año 2011. Y no es el Black Tuesday, el martes negro, de aquel Wall Street del año 29, sino que, bueno, de hecho, aunque aquel martes negro de Wall Street del 29 fue muy significativo en la historia de la humanidad, este del que habla Jet James puede que lo sea igualmente, aunque por otros motivos. El 22 de noviembre, martes de 2011, se aprobó la Protection of State Information Bill en Sudáfrica, algo así como, más conocida como la Secrecy Bill, ¿no? La reforma o acta del secreto, la protección de información del Estado en Sudáfrica. Esta ley que regula clasificación, protección y difusión de la información del Estado, priorizando los intereses del Estado frente a la transparencia y la libertad de expresión. Esta reforma en Sudáfrica se planteó de alguna manera en una especie como de aspecto de aperturismo post-apartheid, para que de alguna manera responsables de crímenes que se cometieron durante los años de la apartheid de Sudáfrica pudieran pagar por ellos. Entonces, claro, todo el mundo en Sudáfrica estaba muy contento de que se aprobara esta ley, pero claro, según se fue aproximando los tiempos de que entrara en vigencia, la gente empezaron a ver el articulado y dijeron, es que esto no nos va a dar nada. Todo lo contrario, lo que va a provocar es que haya menos transparencia en las gestiones que el gobierno hace en cuanto a sus leyes, etcétera, etcétera. El punto de partida de esta ley era una ley que estaba vigente desde el año 82, y bueno, pues el país se sensibilizó en 2011 bastante con todo este asunto. ¿Qué pasó? Que si la idea era desclasificar papeles de la era apartheid, lo que ocurrió fue todo lo contrario. Se obstaculizó toda intromisión de la prensa en asuntos de interés del Estado, en aras de la seguridad, palabra que ya nos suena bastante hoy, y aumenta además las penas de prisión en eventuales casos de fuga de información. Pues de todo esto, y de estos problemas en Sudáfrica, nos habla Jet James en este Black Tuesday. It's a black day for a Tuesday. You can't take away my freedom. I won't hide away. I just gotta say, I won't give you my freedom. What are we living for? What are we fighting for? What are the secrets for? This is my right. What are you hating for? What are you changing for? Rainbow Nation, but it's raining and we're falling. This can't be right. We are all in victims of hate. Can we just let love change everything? What are we living for? What are we fighting for? What are the secrets for? This is my right. What are you hating for? What are you dreaming for? We've been here before, second apartheid. When we bleed, it's the same color. When we breathe, it's the same air. 17 years of freedom, blowing up the water, down with the wind. When we bleed, it's the same color. When we breathe, it's the same air. 17 years of freedom, blowing up the water, it's down with the wind. Barrio Canino mola mucho, pero la ley Mordaza no tanto. Y eso es lo que hemos venido hoy a contaros a este Barrio Canino 150, en el que, bueno, ya vamos llegando al final del programa, pero todavía nos queda hablar con alguna de nuestras invitadas esta tarde. Vamos a hablar con Sonia Olea, que dentro de todos los ejes de trabajo de No Somos Delito, de los que hemos estado hablando aquí esta tarde y apuntando alguno de ellos, se dedica específicamente a colectivos que sufren situaciones de mayor exclusión. Sonia, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Sí, estoy, te estoy escuchando. Bien. Sonia, cuéntanos, ¿de qué tipo de colectivos estamos hablando y cómo les afecta particularmente las modificaciones que ha habido en la Ley de Seguridad Ciudadana a estos colectivos? Bueno, yo no es que me dedique a estos colectivos, yo trabajo en Cáritas. Entonces, Cáritas es el aporte que ha hecho a, digamos, a toda la crítica y a toda la labor de incidencia con esta ley. Pues ha sido llevar a la gente que estaba tan invisible, que ni siquiera había salido en los periódicos, ¿no? De todos estos meses, la prensa, la verdad es que se ha portado muy bien con todo este tema y ha sacado mucho los derechos civiles que estaban ahí casi violándose y en cambio había situaciones de gente que está en la calle, pero porque está en la calle, porque vive en la calle, no porque quiera utilizar la calle como elemento de ciudadanía o de protesta, y a esta gente les afecta porque hay infracciones que directamente pues les sancionan con infracciones graves, que sabes que son de varios miles de euros, o con infracciones leves que para una persona, por ejemplo, sin hogar, pues le puede suponer entre 100 y 600 euros, o sea que son muy gordas, ¿no? Hablamos de personas que están en la calle, pues porque no tienen más remedio, porque viven, como gente que está en situaciones de prostitución, incluso situaciones de trata, de personas con fines de sexuales, hasta gente que está en situación de adicción, hasta personas sin hogar, que se puede considerar, hay un artículo que dice que se sancionará el deslucimiento del mobiliario. Bueno, pues deslucir, que es una expresión absolutamente incomprensible jurídicamente, pues puede dar lugar a que sean sancionadas personas que simplemente están a lo mejor en una esquina pues con sus cosas, ¿no? Sonia, estoy pensando, según estás hablando, ¿qué utilidad tiene multar, por ejemplo, a todos este tipo de colectivos con sanciones económicas tan altas? O sea, estoy pensando en personas, por ejemplo, sin techo o en personas con unas situaciones económicas, entiendo, muy malas. ¿qué utilidad tiene multarles, por ejemplo, con 600 euros? ¿Y esas multas realmente se llegan a pagar? O, y en caso de impago, ¿qué es lo que les intentas quitar a este tipo de personas? Bueno, hay que tener en cuenta una cosa, y es que esta situación no es solamente exclusiva de España. En muchísimos países de la Unión Europea se están utilizando normativas administrativas para, digamos, entre comillas, criminalizar la pobreza o limpiar las calles, llámalo como consideres, ¿no? Entonces, en el fondo, aunque bien es cierto que te van a declarar insolvente y no vas a pagar la multa, lo que también es cierto es que el hecho de que te pare la policía te pueda llevar a comisaría, porque la ley faculta ello, ¿no? Si no estás, si considera que no aportas la debida documentación, te pueden llevar a comisaría y te pueden incluso, también es una novedad en la ley, digamos que incluir en un fichero de infractores. Ahora tenemos el fichero, digamos, de antecedentes penales, ¿verdad?, y antecedentes policiales. Tendríamos otros antecedentes que serían antecedentes por infracciones administrativas, y todo eso te puede perjudicar a la larga para múltiples hechos de tu vida, cotidianos, ¿no? Y imagínate más las personas que estén en situación irregular, que sean extranjeras, ¿no? Entonces, sí es cierto que económicamente a lo mejor las personas sin hogar pues se podrían declarar insolventes. Tenemos la otra parte, y luego que hay personas que cobran una renta mínima, que son bajísimas, y aunque sí que está prohibido en principio por ley que no, que te puedan tocar esa renta mínima, pues luego todo se podemos tener que ir a recurrir, que por suerte hoy quitaron las tasas, pero hasta ayer estaban las tasas, y recurrir significaba pagar tasas. Todo se lía y todo se pone complejo, y estas personas se ven abocadas a situaciones de dificultad de que les lleven a la comisaría, o tener que hacer un recurso administrativo, tener que buscar ayuda, etcétera, ¿no? Entonces, estar en la calle, a no ser que estés en la actitud correcta, va a ser muy difícil. Uh-huh. Joder, Sonia, ha sido horroroso lo que has contado. La verdad que me he quedado bastante alucinada. Eso le viene muy bien al ayuntamiento, porque en estos últimos tiempos que me he dado alguna vuelta por Plaza Mayor, vemos a la gente ahí consumiendo, paseando, y en los aledaños de la Plaza Mayor a mucha gente durmiendo, gente que no tiene recursos. Cuéntanos un poco más con qué más colectivos trabajáis, aparte de con la gente que no tiene techo. Bueno, os he comentado antes, ¿no? Os he comentado el tema de los sin hogar, que hemos de decir otra cosa muy importante, y es que la ley es una ley estatal, pero que detrás de la ley están las ordenanzas municipales. Las ordenanzas municipales, algunas que ya hemos conocido en Barcelona, en Sevilla, en Valladolid, que ya dificultaban muchísimo la situación de personas sin hogar en calle. Con esta nueva normativa, pues digamos que va a ser bienvenida para esas ciudades que sí que querían criminalizar la pobreza. Y luego, como os he comentado al principio, os he dicho dos casos más, que en este caso sí que son infracciones graves y las multas son de varios miles de euros, que es la situación, el cambiante, que llevamos ya muchísimos años, decenas de años, en los que estaba esto ya pacífico en la doctrina, que es la gente que consume en la calle, si acredita que está en un proceso de recuperación, esa sanción, digamos, esa multa quedaba en stand-by, y si probabas eso, pues no tenías que pagarla. Eso se quita, y las personas, aunque acrediten que están en situación de, bueno, siendo algún sitio, tratamiento, con algún psicólogo, con alguna entidad social, pues igual tienen que pagar. Y luego tenemos una cosa gravísima, que es que las personas que ejercen la prostitución, si bien no se sanciona el ejercicio de la prostitución, que sí que lo hacía el primer borrador de la ley, pasa que fue tal el escándalo que se quitó, han introducido un segundo párrafo en el que se sanciona a la persona que ejerce la prostitución y que no observa el orden de la policía de retirarse de donde está. Es decir, que te están sancionando igual, no te sancionan por lo que haces, pero te sancionan por no obedecer, digamos, por no decirlo, por no observar, dice la nueva enmienda que ha puesto el Grupo Popular en el Senado, dice la observancia, por no observar la orden que te dan, te pueden poner una sanción, ya os digo, de varios miles de euros, ¿no? Con lo cual no te vas a arriesgar, y lo que vas a hacer es permanecer en sitios cerrados donde la explotación con fines de por trata, ¿no?, con fines sexuales, pues es muchísimo más elevada, ¿no? Madre mía. A mí se me ocurre, y además me comentabas el tema de ese deslucimiento, de que es, la palabra se las trae, ¿no?, de las ciudades. Concretamente una acción que ha ocurrido no hace mucho aquí en Madrid con respecto a estas nuevas paradas de autobús que nos han puesto, preciosas, con dispositivo antimendigos, que lo han llamado de esta manera, y unas acciones que se han ido realizando en diferentes barrios y distritos de Madrid que consistían en eliminar el dispositivo antimendigos del banco de las paradas de autobús, ¿no? Y además comentas tú misma que, bueno, estas ordenanzas municipales que están un poco también detrás de estas leyes, porque a nivel estatal no tiene mucho sentido hablar del deslucimiento de la ciudad, sin embargo sí a nivel municipal, ¿no? Exactamente. ¿Qué batalla tienen las ciudades con los que quedan mal? O sea, tienen que eliminarlos, tienen que echarlos, pero por otra parte la misma ley favorece la aparición de personas que no tienen techo, no tienen casa, no tienen comida. Todo esto es un sinsentido, es un horror. Evidentemente, bueno, no os voy a decir ninguna novedad, pero evidentemente las entidades sociales llevamos reclamando muchísimos años que las fórmulas de que no haya gente en exclusión ni no haya gente en situación de vulnerabilidad no es la sanción. Ya todos lo sabemos, es muchísima la experiencia, tanto en España como en otros muchísimos lugares del mundo, no solo en el ámbito europeo, en que el objetivo es la prevención. Entonces, si queremos tener ciudades vivibles, ciudades compartidas, si queremos tener ciudades donde todos nos sintamos felices y podamos compartir las plazas y no nos parezca que nada desluce, pues entonces prevengamos la situación de exclusión y entonces trabajemos en contra de la pobreza, la exclusión y la desigualdad. Y ahora mismo somos el segundo país más desigual de toda Europa, solamente es más desigual que nosotros Rumanía. O sea que no lo estamos haciendo bien, entonces pues habrá que ver cómo lo hacemos para que las personas puedan tener la oportunidad de ser felices y no se aboquen a estar en la calle sin más, ¿no?, sino que estén en la calle para disfrutarla. Y ahí hay muchos cambios, no nos toca hoy hablar de esto, ¿no?, pero hay mucho que cambiar. Sonia, nos queda muy poco tiempo, pero no queríamos despedirte sin hacerte una pregunta específica sobre cómo quedan ahora los migrantes con esta nueva legislación y especialmente todo el tema que suele salir muy habitualmente en los medios de comunicación del tema de saltos en la valla o pateras o ese tipo de cosas. Hay una expresión que se utiliza mucho en la tele que es devoluciones en caliente. Tú esta mañana me hablabas de otra que todavía era más descriptiva, ¿no? Expulsiones sumarias. Exactamente, sí, porque también con el lenguaje nos manipulan, ¿no? Y la expresión de devoluciones en caliente es una expresión que no es jurídica y lo que realmente se están haciendo son expulsiones sumarias. Todos conocemos lo que significa utilizar la expresión sumaria, ¿no?, en otros conceptos que hemos vivido, ¿no?, de sentencias sumarias, por ejemplo, de ejecuciones, ¿no? En este caso hablamos de que ilegalmente, en contra del derecho internacional y en contra de nuestra normativa vigente, nuestra ley orgánica de extranjería y nuestra ley de procedimiento administrativo, pues lo que se hace es crear, se utiliza la ley de seguridad ciudadana para modificar la ley orgánica de extranjería y se modifica un artículo creando una figura que es inexistente en nuestra regulación, que es inexistente en la regulación internacional y que se llama procedimiento de rechazo. Eso no existe. Según la normativa internacional y según nuestra normativa, cualquier persona que entra en nuestro territorio, claro que puede ser devuelta y claro que puede ser retornada, pero siempre tiene que haber un procedimiento administrativo con presencia de abogado y de intérprete. Y con la Policía Nacional, que solamente puede ser la Policía Nacional, no puede ser ni Guardia Civil ni otro tipo de policías, tiene que iniciar un procedimiento. Y en ese procedimiento tienes que informar a la persona de lo que le está pasando. Igual luego la puedes devolver, la puedes retornar, la puedes expulsar, incluso por procedimientos de urgencia, pero siempre tiene que haber un procedimiento, y eso es lo que marca la legislación. Además, tienes que dar la oportunidad de que pidan asilo. Entonces, o ponemos cada metro de la valla a un policía o una policía con su máquina de escribir para poder dejar el procedimiento por escrito, más un traductor y más un intérprete, y además la oportunidad... y un abogado, y además la oportunidad de que la persona pueda estar a solas con su abogado, o hacemos eso cada metro de la valla, o la propuesta que están haciendo es absolutamente ilegal y ya te lo digo, en contra del derecho internacional y en contra de nuestra propia normativa y constitución. No sé si me he explicado bien. Yo creo que muy claramente, la verdad. Y la verdad es que es una de las cosas más dolorosas de la ley. Sabes que fue puesto al final. No pudieron emitir informe sobre esta propuesta según esta Constitución. Cuando son leyes orgánicas, tienen que emitir informes determinados órganos, ¿verdad? El Consejo de Estado, el Consejo de Apoyo Judicial, y esto se pone al final del todo. Nadie pudo emitir informe sobre ello y a las entidades sociales, a muchas entidades sociales, especialmente las que trabajan con personas migrantes, como Rezacoge, como CEAR, nosotros mismos, Cáritas, Pueblos Unidos, no sé, no quiero dejarme a muchísimas entidades que hay, ¿no? Amnistía Internacional, etcétera, a todos nos parece, un artículo que desde luego abre la vía a situaciones muy complejas ilegalmente y nos preocuparía muchísimo, ¿no?, lo que esto supondría en contra de los derechos humanos de personas que, muy importante, tardan en llegar 2 años a la valla, llegan en situaciones muy duras y muy difíciles y lo que se encuentran pues es ni siquiera un tratamiento según el derecho humano internacional y el nuestro propio, ¿no? Muy bien, Sonia, pues la verdad es que queda muy claro todo lo que nos has contado. Tristemente claro. Gracias. Bueno, yo creo que es bueno que nos quede claro para que también sepamos lo que tenemos delante y luego dar las gracias a plataformas como No Somos Delito y otras plataformas que la haces que están, bueno, a las compañeras de RIS, que están haciendo un trabajo excepcional de estudio, a todas las entidades sociales que estamos en esto, a montones de plataformas ciudadanas, porque yo creo que de verdad, es una propuesta muy dura contra las libertades y contra los derechos humanos, y sobre todo nosotros reclamamos para las personas en situación de exclusión, que ya bastante invisibles están, ¿no? Y todas juntas lo vamos a parar, y un besazo, Sonia. ¡Hombre, Carlos! ¿Cómo estamos? Qué ilusión escucharte. Pues realmente. Eso. Pues nada, gracias, ¿eh? Pues nada, Sonia, un abrazo muy fuerte. Un abrazo, beso fuerte a todos. Chao. Y a todas. Chao, chao. Pues pocos minutos ya nos quedan de programa y nada, un último bloque de preguntas para Carlos Escaño. ¿Sigo aguantando de hacer bromas con el apellido? Tú dale. Nos hablabas, planteamientos nuevos. Hemos hablado de la campaña Vaya Señor Fernández, no es la única. Entiendo que hay más cosas porque la cuestión está muy candente y hay que meter mucha caña. Cuéntanos algo más, ¿qué revisión, qué planes de futuro hay en No Somos Delito? Bueno, estamos en proceso de elaboración de forma participativa de los siguientes pasos, con lo cual no puedo decir mucho, ¿no? Porque está en proceso, pero sí que puedo adelantar que somos muy conscientes que en marzo es cuando quieren aprobar estas reformas, que en marzo van a ser las primeras elecciones y que lo que tenemos claro es que vamos a hacer que les cuesten votos. Si no las paran, le van a costar votos. Así que por eso recomendamos encarecidamente que lo que hagan sea paralizar estas reformas. Movilizaciones... Esto es. Habrá actos originales sorprendentes, habrá... No somos delito, no estáis acostumbrados a estas cosas. A buscar cositas, sí, porque estamos convencidos en que que la creatividad también es importantísima, ¿no? Y por ejemplo, la última movilización que fue el 14 de febrero, el día de las amordazadas, ¿no? En el que solo los besos taparán mi boca y cosas del estilo. Buscamos eso, el color, porque para nosotros el salir a la calle es algo en sí mismo festivo. Tiene que ser una alegría. Para mí el salir a la calle a defender algo que yo comparto... ahí es donde yo siento la democracia. Entonces, hay que dar ese toque. De las cosas que comentamos, de No Somos Delito, es que el democracia es protesta contra lo que no se comparte. Democracia es rebeldía contra las leyes injustas, porque la soberanía reside en el pueblo. Entonces, eso es lo que nosotros podemos hacer que sea, ¿no? Y por eso es por lo que luchamos. Yo siempre voy a ir en ese sentido positivo, porque lo construimos nosotros. También quería comentar que el seguridad, cuando nos hablan de la ley de seguridad ciudadana, seguridad es cuando tenemos acceso a la educación, acceso a la sanidad, acceso a todos esos derechos fundamentales, a un trabajo digno, etcétera, etcétera. Entonces, en ese sentido es cuando, por ejemplo, el compañero de Prodein, que tanto ha denunciado las atrocidades que está realizando el gobierno español en la frontera sur, lo que comenta al final del vídeo, váyase señor Fernández, es el que él sí, bueno, sí queremos una ley de seguridad ciudadana, pero decimos una ley de seguridad ciudadana contra usted, señor Fernández. Lo último que quería comentar, bueno, sí, eso, que los derechos se defienden ejerciéndolos. El derecho a la protesta se defiende protestando, el derecho a la huelga se defiende haciendo huelga. La libertad de expresión se defiende ejerciendo la libertad de expresión, da igual lo que nos quiera imponer un poder que se distancie de sus funciones. Entonces, en ese sentido, en este vídeo el compañero de la PA decía, desde ahora nos declaramos insumisas ante la ley Mordaza. No nos van a callar, porque la soberanía y el poder reside en el pueblo. No vamos a aceptar que nos desempoderen, porque ya nos hemos empoderado. Mientras más quieran hacernos daño, más quieren hacer daño a la ciudadanía, y al final el poder está en nuestras manos. Olé. Muy bien, me encanta. Oye, cuéntanos, no sé si para terminar, pero antes de que se nos olvide, ¿cuál es vuestra página web? Si tenéis algún blog, Twitter, Facebook, todas estas cosas que manejáis para que podamos ver las próximas convocatorias que Twitter, en la que nos animéis a participar. Por supuestísimo que sí. En Twitter es @nosomosdelito. El correo electrónico es nosomosdelito@gmail.com. En la página web nosomosdelito.net. Fácil. Perfecto. Pues joder, ya estamos muy, muy fuera de tiempo. Se nos ha ido, pero la verdad es que merecía la pena hablar y escuchar también a las palabras de Sonia, que ha sido la última persona que ha intervenido, más allá de Carlos, que ha estado con nosotros toda la tarde. Muchas gracias, Carlos, por haber venido hasta aquí, por haber aguantado todo el programa con nosotros. Y bueno, la verdad es que yo firmo sus palabras, la verdad. Vamos a irnos con un poquito de... Claro, todos a la calle y todas a la calle, sí, sí, es verdad. Eso es. Exactamente. Un abrazo muy grande, Carlos, y muchas muchísimas gracias a vosotros por este programa y a seguir adelante, porque aquí es donde se ejerce la libertad de expresión y de información, ¿no? Así que es muy importante el rol que desempeñáis. Así que gracias. Yeah. Gracias a ti. Pues un par de temas más, doctor Harry. Venga, vamos a por el penúltimo. En esta lista había una canción que no podía faltar, y me vais a llamar indie hipster y gafapasta a la vez, en el 3% repartido. Por algo será. Pero habría que ponerlo. Harrow Downhill. Es un tema que compuso Thom Yorke en el año 2006. Thom Yorke, a lo mejor el nombre a algunos no suena, es conocido como el cantante de Radiohead con el ojo raro. Es este, es el tipo que sale siempre cantando con esta banda. Radiohead ya probablemente os suene. Y bueno, la banda sí es cierto que no es conocida por su activismo político, aunque bueno, siempre se han posicionado claramente, bla, bla, bla, pero lo suyo es más la experimentación musical o artística así en general. Por eso cuando en 2006 Thom Yorke, el cantante, decidió sacar un disco en solitario, lo hizo con letras muy políticas y muy directas. Incluso en la misma publicación del disco, que venía de pues un artista británico muy conocido, tal, tenía una estrategia política. El segundo single previo, antes del lanzamiento del disco, fue esta canción que vamos a escuchar, How Road Downhill. Y era un acto de protesta contra el gobierno del Reino Unido y su labor de mordaza contra cualquier tipo de disidencia política. En aquel caso se trató del asesor científico del gobierno británico en materia de guerra biológica, atención a lo que estamos diciendo, el doctor David Kelly. Este hombre cuestionó la posesión de armas masivas por parte de Saddam Hussein y del gobierno iraquí. Está, como recordáis, estas armas masivas que dieron paso a la tristemente conocida Guerra del Golfo, y además aquí en España, triste y vergonzosamente conocida como Guerra del Golfo. Guerra de Irak, perdón. En este caso, el doctor David Kelly, que era, como os digo, asesor del gobierno británico en cuestiones de armamento biológico, ponía en cuestión el hecho de que Irak tuviera ningún tipo de arma masiva ni cosa por el estilo. Después de decir esto, el doctor David Kelly fue encontrado muerto cerca de su casa en Oxfordshire, concretamente en Harrow Downhill, de ahí el nombre de la canción, con 29 pastillas calmantes en su interior. Las irregularidades en la investigación que siguió a su muerte irregularidades en cuanto al nombramiento de quién dirigía la investigación, cómo se hizo y en qué circunstancias no públicas se cuestionaron todas estas investigaciones, hizo que, bueno, la gente o determinados medios de comunicación pusieran el ojo sobre lo que estaba pasando con este hombre. Y, bueno, Thom Yorke en esta canción responsabiliza directamente al gobierno británico de su muerte mediante esta canción, que además tuvo bastante éxito en su momento, de ahí el tema de cómo se publicaron los singles, etcétera, y cómo hizo muy público mediante este tema el hecho de la muerte de una persona que había cuestionado las decisiones del gobierno británico. Y aquí viene la pregunta: tú puedes amordazar a un científico, puedes amordazar a un periodista, pero ¿se puede amordazar a la industria musical? Thom Yorke dice que no. Vamos a verlo. I feel me. doctor Harry, eres como los grandes concertistas que dejan las canciones buenas para el final. Ya nos acaba de clavar esta magnífica canción y nos pone esta de fondo. Quería los hits, ¿no? Claro. Bueno, pues nos vamos a ir despidiendo de este programa que a mí me ha gustado mucho. Teníamos muchas ganas de hablar aquí con toda la gente que hemos juntado esta tarde. Y volvemos a dar las gracias a Carlos Escaño, que nos ha aguantado aquí durante más de 2 horas. También a Alicia Armesto, a Litwit para los amigos, y también para la policía, que no son amigos, pero la conocen también bastante bien por ese y otros nombres. Gracias también a Sonia Olea, a Irene de la Cuerda y a Dani Carabanchel, le vamos a poner ese apellido. A todos los que nos han acompañado aquí esta tarde en este Barrio Canino 150, solamente ya nos queda mirar hacia adelante. Ya la semana que viene, programa 151, nos van a acompañar por aquí los compañeros de la Red de Huertos Urbanos de Madrid, y también del Huerto de Adelfas, que de hecho justamente esta semana era el primer acto en el Huerto de Adelfas, y este domingo ya se va a estar ahí trabajando en el nuevo Huerto de Adelfas. Eso no es un huerto, eso es un paraíso, amigo. Bueno, la verdad es que es un pedazo huerto, el pedazo nuevo Huerto de Adelfas, que además conservan el antiguo y el nuevo Huerto de Adelfas. Ea. Hablaremos de la historia de la agricultura urbana al hilo de un libro que ha publicado precisamente la gente de la Red de Huertos Urbanos de Madrid. Una actividad que está muy en auge, además, ellos ya estuvieron por aquí hace ya muchos programas. Y bueno, yo creo que conviene tener otra charla y repasar esa historia de la agricultura urbana, porque ya lo vimos en el programa anterior que tuvimos al hilo de los huertos urbanos de Madrid. La historia de los huertos es una historia vecinal, es una historia de autoproducción, de consumo, de empoderamiento, mucho más que los huertos, ¿no? Como decía, no me acuerdo si fueron estos de los huertos urbanos de Madrid o lo del huerto urbano de Alcorcón, que también han pasado por aquí, que decían, es que plantamos un huerto y nos crece la gente. Bueno, pues de eso vamos a hablar la semana que viene, de huertos y de gente que crece. Imagínate, empoderamiento y soberanía alimentaria. ¡Uf! ¡Qué locuras! ¿Se puede amordazar a un huerto urbano? No me hagas hablar. Bueno, yo con esa reflexión me voy hasta la semana que viene. Ahí os dejo con la música. Bueno, yo os dejo hasta la semana que viene también, y recordad, al hilo de todo lo que hemos hablado esta tarde, que la lucha es el único camino. Exactamente, la lucha es el último camino. El último. El único. No, el último. Y el... ¿No? El único. Ay, qué sabor. Bueno, pues sí, y yo me voy a despedir también con el último temita de esta lista que os traía. Y sí, había que hablar de policías, pero también nos íbamos a ir, como decía Carlos, de una manera optimista, ¿no? Vamos a poner un tema que no sea triste, ni cabreado, ni nada de eso. Un tema que, yo qué sé, que te levante el espíritu, porque al fin y al cabo, qué narices, es viernes. Es la hora ya de salir del curro, los que ya estáis todavía currando, y los que no, habéis terminado ya la siesta. Así que animarse un poquillo y echaros a la calle. Unos bailecillos nos podemos echar con Junior Marvin y su Police and Thieves. La mayoría de nosotros conocemos la tremenda versión que de este tema del Police and Thieves hicieron en su momento los Clash. Pero yo, personalmente, he de deciros que es más brillante aún la versión original, que en el año 76 grabarían Junior Marvin y Lee Perry, y no quiero coñas al nombre de Lee Perry, por favor. En el 76 grababan, ya os digo, este disco de además homónimo, se llamaba Junior Marvin, como el mismo artista, y tenía este tema, Police and Thieves. ¿Por qué? Porque al final de los 70, en Jamaica, la cuestión de la brutalidad policial era un hecho prácticamente cotidiano. ¿Qué ocurre? Junior Marvin graba este tema con Lee Perry, lo publican, inmediatamente se convierte en un hitazo total. Se mete en un hitazo total, más allá de que la temática que trata anima a la gente en los sound system, en la calle, a bailar y tal, es que es un temazo. Los que no lo conozcáis lo vais a escuchar y os vais a poner a bailar en vuestra casa. ¿Qué ocurre más allá de todo esto? El sello Island compra la canción, digamos, bueno, un sello subsidiario que tiene, y la publica en Inglaterra, y se convierte en un hit ya a nivel mundial. Mucho más todavía de lo que había ocurrido en Jamaica. ¿Quién lo escuchó? Los chavalines jóvenes de Inglaterra. Ejemplo, los Clash, y más punkis del asunto. Los Clash acabarían versionando este tema, y sí que de alguna manera esta fue la influencia que tuvo el reggae en toda la música punk británica de finales de los 70 y principios de los 80. Esto acabaría de alguna manera, como llaman aquí en el flamenco, los cantes de ida y vuelta, regresando a Jamaica mediante el tema que Bob Marley and the Wailers hicieron de punk y reggae party, que era de alguna manera una unión entre los punks y los rastas de, que se estaban moviendo por todas las zonas negras de, del Reino Unido y que de alguna manera tenía un reflejo en la isla jamaicana de donde todo había nacido. El mestizaje musical estaba servido, pero el mensaje era el mismo para todos. Basta de policías machacándome el lomo. Junior Marvin, hasta la semana que viene. Oh, yeah. Scaring the nation.